es que, bueno, pues, sí, la idea de las cooperativas viene de Europa, ¿no? Y sí, antes de ser cooperativa, era grupos de sociedad de producción rural, ¿no? Inclusive se llamaba Unión de Pequeños Productores de la Sierra. Ya en 1980, pues ya se constituye legalmente. Pero, pues, yo creo que uno puede ser por los principios, ¿no? De la solidaridad, ¿no? La ayuda mutua, y pues como grupo, como cultura, pues también tenemos esos valores, pues, ¿no? La mano vuelta. Entonces, yo creo que por ahí, dijeron, pues, esta es la figura que se puede adaptar o trabajar mejor, ¿no? No sé, podría haber sido ahí. Y que esa de economía social y solidaria, nos preguntaron los chicos, decían, ¿ustedes qué hicieron para poder ser empresas de solidaridad social? Digo, pues es que nosotros sabemos que somos una cooperativa, pero no sabemos si somos una solidaridad social. Pues ahí sí no sabría. No, venimos trabajando hace 45 años y ese tema de solidaridad apenas lleva, no sé, 5, 8, 10 años. Ahí sí no sé si alguien de los que estamos aquí ha trabajado más en ese tema o le ha tocado. No sé si alguien quiera. Sí, es que, pues justo, ¿no? No, porque hay varias cooperativas y no dejar que solo la receta. Ah, pues bueno, surgieron como para resolver una necesidad, como una actividad más específica, ¿no? De microfinanzas, y por el tipo de reglamentaciones de la Comisión Bancaria, que a veces es por mismo, porque pudo haber sido un banco comunitario, por el movimiento número de ahorros, no captados, todo eso tenía que ser regulada, y ya la figura de cooperativa de ahorros es una casa microfinanzas. Nosotros de Cali, pues, realmente seguimos el camino, ¿no? De Tatanisque, todo un programa de Tatanisque, pues seguimos abrazar el tema de constitución como cooperativa, pero no reflexionamos que si solo éramos, no sé, una empresa normal. Por ejemplo, ¿qué fue lo que motivó a los abuelos a fundar semejante proyecto, no tan complejo, tan bello? ¿Cuál es, o sea, si es una raíz totalmente más igual, si hubo retroalimentación con el exterior, por qué se dio ese contexto, si estudiaron, si sabían leer, o sea, como ellos, como actores sociales, sí. Si hablaban lenguas, si no hablaban, si eran nahuas, totonacús, mestizos, si era una conjunción, o sea, eso, pues, ¿no? Como, ¿quiénes eran esos abuelos? Bueno, eso se dará respuesta en unos segundos. Esa es la exposición. No, ya no. Es parte de mi compañero. No, pero bueno, hacia allá puede redireccionar, ¿no? La presentación. Sí. Otro punto es, dice Alde, para que no lo ponga nervioso. Entonces no hay, las que yo he visto están bien. Le echan competencia. Ah, era broma. No, de veras, sí, hay que buscar una donación. Sí. Entonces, Octavio, ¿qué te va? Dicen que los que van a la UAM salen con la vista borrosa, ¿verdad? Sí, creo que sí. No, yo veo claro, ¿eh? Tanto PDF. ¿Y qué hay más? Tanto artículo, ¿verdad? Bueno, les presento al de Mundo. Él es el que nos va a apoyar en esa parte de pues, la historia, ¿no? El origen, por qué se formó la cooperativa Madre José Pantitatanisque. Después, por qué de los 20 años, ¿no? Se crean nuevas cooperativas. Esperemos se pueda responder a lo que no una sola figura. Adelante, Aldi. Bueno, pues en el anterior cañón no veíamos nada. Aquí por lo menos ya nos va a dar oportunidad para ir imaginando. Solamente antes de comentar, antes de iniciar, comentarles que nos acompañan compañeros y compañeras de la Universidad Toltecayoc y Ecnemides, que supieron que venían y también quisieron saludarles. Gracias. Entonces vamos a hacer la plática con doble propósito. Esta es la plática de la una. No sé si ya son. ¿Ya es? Pues no. Nos faltan 4 minutos. Vamos a esperar hasta que nos den la una. Bueno, ya quizás con las preguntas que hacían, podemos empezar. Miren, este es un trabajo que se hizo en el 2016, un proceso de reflexión. Comentaba Octavio ya hace rato, hay algunas cosas acá que se hacen en la Unión de Cooperativas y creo que en general en la región que no son nada fáciles. Y por ejemplo, una de las cosas que no son fáciles es cómo ponernos de acuerdo entre tantas personas. Y en el 2016 hicimos un ejercicio de soñarnos en el territorio en los próximos 40 años. Entonces, si no se duermen en la plática, les comentaremos cómo lo hicimos. Para los que se duermen ya no van a saber qué pasó. Entonces, pues bueno, las curvas que bajaron, los baches para llegar hasta acá, de alguna manera lo podemos ver. Comentábamos hace rato con los compañeros de la universidad nuestra, pues aquí estamos viendo algunas capas de las que hablábamos, ¿no? Tenemos el país, ese territorio que es México, la Sierra Nororiental, que es donde estamos, el estado de Puebla, la región nororiental, le damos un zoom y bueno, pues estamos en Coetzalo. Entonces, Armando, por cierto, ayer recibimos una observación al libro de Somos Tocetón. ¿Por qué? Porque la experiencia de la Unión de Cooperativas surge en el polígono, en el municipio de Coetzalo, en 5 pequeñas comunidades, y por ahí está la observación que nos hacen, ¿no? Que hay una comunidad que no aparece, pues a ver si luego le hacemos una pelea rata. Entonces, en este municipio, la Tocepan empieza trabajo en 1977, pero pues hay un antes, ¿no? ¿Qué tenemos en el antes en la región? Como otras regiones del país, el compañero nos dijo que nos visita desde Estados Unidos, pero vive en San Luis. El compañero, ¿tú de dónde vienes, perdón? De Colombia. De Colombia. ¿Tenemos a alguien más que venga de fuera? ¿De dónde vienes? También de Colombia. Ven de Colombia. ¿Alguien más de otro lugar? Distinto, que escape al de San Miguel. ¿San Miguel? ¿De dónde? ¿De dónde vienes? De China, ella viene de China. No, es broma. ¿Viene de broma? No. Roma, sí. Viene de la Roma, dice. Entonces, el trabajo empieza en 1907 en 5 comunidades, pero hay un antes. Y en ese antes es que, si leen a Barta ya se van a enterar, ¿no? De qué es lo que ha pasado aquí antes. Pero ¿qué es lo que encontramos? Y creo que a algunos todavía nos tocó vivir esta parte de, bueno, las transformaciones que sufrió el territorio. Les comentaba hace rato a algunos compañeros, creo que justamente a ustedes, ¿no? Que ayer me comentó un amigo amigo sobrino político, tiene 12 años y que estudia en una comunidad, en una escuela, me parece, de las que no se llaman bilingües, aunque en México dicen los críticos que la educación bilingüe termina siendo monolingües. Este maestro le dijo, yo supongo que a propósito del 12 de octubre que acabamos de pasar, que todo lo que tenemos es gracias a los españoles. Entonces creo que hay personas que siguen fielmente los postulados que algunos plantearon hace tiempo. Entonces, en esta región antes, digo, no se han acabado estas ideas, todavía las vemos como en este maestro que ayer me enteré por casualidad, que siguen pensando en que estamos todavía como en aquellas épocas en donde había un grupo de personas que son las que tenían, digo, para empezar, cuando hubo la oportunidad, tomaron grandes territorios en la región. Y después, bueno, digo, no hubo pelea acá, no hubo bronca, porque los compañeros, a consejo de otro compañero más igual, otro compañero náhuatl, dijeron, pues, ¿para qué nos agarramos a trompadas? Mejor hagan lo mismo que están haciendo los mestizos, escrituren las parcelas a su nombre, y entonces, pues, no hubo borlote. Entonces, esto fue por ahí de 1856, 62, más o menos para situarlo en un periodo. También en esas fechas aparece aquí el café, se introduce el café. Entonces, si había llegado a México por ahí del 1700 y algo el café, aquí en la región llega en 1862, por ponerle una fecha. Y lo interesante es que durante 100 años, todo el teje-maneje del café era controlado por los mestizos. Más o menos pasa un siglo hasta que ellos van perdiendo un poco ese control monopólico que tenían. Pero entonces, digamos, por partir del 862 hacia adelante, la Tusepan, ya sabemos, ya han escuchado que nace en 1977. Entonces, ¿cómo se imaginan que era esta región en todo ese periodo? En donde la mayoría de quienes vivimos acá somos Masehual. O sea, pertenecemos al grupo náhuatl, solamente que nos autodenominamos Masehual. Y sobre el Masehual, pues ha habido varias concepciones también que se han construido. Las interesantes, por lo menos para mí, son las que se construyen acá localmente. Son las que vamos a abogar. Entonces, ¿qué encontramos para cuando nace la Tusepan? Encontramos que, pues, en la zona baja, como decimos, hay grupos que están recuperando las tierras, que están tomando las tierras que antes otros vinieron a tomarlas. Hace rato revisamos con el compañero Samuel y dice que todavía tenemos ahí en Ayotoshco una familia que tiene 300 hectáreas de terreno. Y le estaba comentando que esas 300 posiblemente eran más, porque a un lado tenemos muchos ejidos alrededor. Estamos hablando ya cerca de los límites de Veracruz, cerca de Esquinal, de Papantla. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la región? Pues coyotaje, usura, intermediarismo, los grupos de poder. Finalmente eran muchas veces las mismas personas que nos hacían daño. Estaban ahí administrando todo. Entonces, ante ese contexto, ¿qué puedes hacer si de repente sale una iniciativa? Parece ser que era fácilmente acallada. De repente, pues, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, los compañeros que estaban tomando tierras, a propósito de lo que está ocurriendo en el país, de lo que algunos compañeros están advirtiendo, que puede ser un riesgo, el tema de la militarización. Pues, por ejemplo, aquí muchos compañeros les tocó vivir que cuando tomaban tierras, les aventaban luego los militares. Y los militares, cuando ya estaban sembrando el maíz, el terreno que tomaron, pues ya creció el maíz y vienen y con los machetes empiezan a tumbar las milpas. Y decía un compañero, y cuando veíamos a los compañeros, que digo, no, que no son compañeros, pero cuando veíamos a la gente que venía como militar, se los miras a la cara porque en la tarde pues se aburrían y jugaban básquet con nosotros, dice, pues son como nosotros, son hermanos, ¿no? De otras comunidades, que se afiliaron al ejército para venir a hacer sus desastres acá. Digo, ellos solo vienen obedeciendo órdenes también, que los compañeros entendían, pero eso es lo que teníamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Pues hay compañeros en aquel momento, y compañeras también, que dicen, pues tenemos que organizarnos. Entonces aparecen los ingenieros ahí en el 74, bajo un programa de gobierno, y se acercan a la región. Lo interesante es que pues estos ingenieros que venían en aquel momento, no es que les decían, ah, pues qué bueno que llegaron, ya pásenle. Sino que hubo un proceso de, por ejemplo, cuando les decían, bueno, les vamos a dar asistencia técnica para que puedan producir más. Y entonces los compañeros decían, no, pero ¿para qué queremos producir más? Si producimos más ya sabemos el cuento. Quien va, nosotros trabajamos, producimos más, y al final quien se beneficia es el coyote, es el intermediario. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está lo bonito de ahí? Como que eso no les interesaba. Y está, ¿cómo decía Bartra? Dice Bartra que ya no hay que hablar de eso en alguna ocasión, ¿no? De que ya no hay que decir que la Josefan empieza por el azúcar, pero así fue. O sea, cosas curiosas de la vida, ¿no? Pero llegan los compañeros y lo interesante es que también ellos son capaces de cambiar el chip, porque a veces en la escuela lo que hacemos es formarnos como una cosa cuadrada, y en eso, con eso que nos enseñaron, con eso queremos caminar. Y las comunidades, ya ustedes lo saben, tienen otras lógicas, tenemos otras lógicas. Ayer los escuchamos en la radio Tzinaca y escuchamos algunas de sus intervenciones. No es que los estemos espiando, pero supimos lo que hicieron ayer. Entonces, quizás cosas de las que ustedes hablaron, pues igual acá en esta región. Entonces, ¿qué pasa? Para no atorarme acá, si no soy capaz de quedarme acá. Este trabajo inicial en 5 pequeñas comunidades se va extendiendo poco a poco. Y es una cosa gradual y muy lenta. Por ejemplo, yo todavía recuerdo aquellas asambleas en las noches en donde, por ejemplo, se reunían los compañeros para bajar el azúcar, del camión que había traído el azúcar a la comunidad, y después de la reunión, o a veces antes se reunían, pero a veces terminaban muy tarde las reuniones. Y pues en las comunidades, digo, pues uno iba ahí, pero no eran reuniones cortas, ¿no? Y ahí estaban, y poco a poco más comunidades. Y entonces, el trabajo se fue extendiendo. Y sobre esto, pues hay muchas tesis ahí, tesis guameras, que nos pueden detallar, ¿no? A lo mejor siempre se escapan cosas ahí del anecdotario. Por ejemplo, como el primer presidente de la cooperativa, le gustaba mucho, disfrutaba inaugurar las tiendas comunitarias que se iban abriendo en las nuevas comunidades. Entonces, se construían las cooperativas locales. No sé si tenga relación con lo que preguntabas, pero ya decía Octavio, la idea del cooperativismo pues no es de este continente. Hace rato estaba criticando a Europa ya indirectamente y el desastre que hicieron. Y algunos pueblos tomamos la referencia del cooperativismo para nuestras experiencias. Pero también algunos pueblos han dicho el cooperativismo no, porque es algo como tiende a la empresa, es algo vertical y no trabaja la horizontalidad que buscamos algunos pueblos, entonces no es compatible con nuestros pueblos. Yo lo he escuchado de otros pueblos originarios de Chile, de Bolivia, de donde más, Guatemala, algunos compañeros, una vez armamos un debate interesante. Pero en el caso nuestro, se elige el modelo cooperativo. Y entonces, ¿qué puntos podríamos resaltar ahora? Pues podríamos resaltar que el cooperativismo plantea que la persona esté en el centro, no el dinero. Y cuando hicimos este ejercicio en el 2016, que veo que no se han dormido, entonces se los voy a adelantar, decían los compañeros que tendríamos que considerar al otro y a la otra, o sea, como principio. Entonces eso parece ser que nos acerca a este concepto que algunos manejan como la alteridad. No la empatía que hablan a veces las empresas, no hay que ser empáticos, o sea, el ponerte en lugar del otro, que dicen que es muy difícil y que es imposible que te pongas realmente en el lugar del otro. Pero este autor que dice, yo soy solo si tú también eres, no sé si lo han escuchado, o la filosofía ahí africana del Ubuntu. Creo que muchos pueblos tenemos conceptos parecidos. Entonces, aquí se hablaba mucho del Pocaitalis. Entonces, el cooperativismo plantea poner la persona en el centro. ¿Pero qué tienen muchos de nuestros pueblos originarios? Tienen enraizado, así como los empresarios dicen que tienen en su ADN el concepto de empresa. En el caso de los pueblos tenemos el tema de la cooperación. Ahí en la radio que visitaron, ¿cómo se sostiene? Mediante aportaciones voluntarias, trabajo voluntario, muchas cosas, pues, y así se está sosteniendo. Es una experiencia distinta a lo mejor al de la cooperativa, porque la cooperativa implicó aportación económica, además de ¿cómo le llaman ustedes? La fuerza de trabajo, implicó también aportación económica, y de ahí sale el concepto cooperativo. Por ejemplo, decían los compañeros que nosotros empiezan a cooperar para comprar azúcar. El precio del azúcar era de 2 pesos 15 centavos o 2.50. El intermediario lo vende en 12 pesos 50 centavos. Fíjense el margen, ¿no?, que se lleva. Y entonces los compañeros, cuando cooperan, por ejemplo, 10 pesos para comprar azúcar en colectivo, entonces se dan cuenta que si cooperamos 10 pesos tenemos 4 kilos. Y si voy con el intermediario solamente, no, todavía ni siquiera completo el kilo. Entonces empiezan a cooperar, a aportar. Y una vez que ya están aportando, dicen, a ver, ahora, ¿y si cooperamos para comprar un terreno? Entonces cooperan. Ya tienen la cooperativa local. Empiezan a construir espacios, casitas, cada quien las construye conforme a sus posibilidades. Y entonces le empiezan a llamar a este espacio la cooperativa local. Y entonces dicen, ya somos cooperativistas. Pero no era porque se habían leído toda la historia del cooperativismo allá y acá, porque algunos no sabían leer, muchos no sabían leer en aquel momento. Y eso mismo hacía que se fuera presa fácil de estas personas que se aprovechaban de esa situación. Entonces, poco a poco el trabajo se fue extendiendo, y esta idea del trabajo comunitario la rescatamos, creo que cuando la cooperativa cumplió 35 años, porque alguna vez alguien nos preguntó, ¿cuál es la razón por la que una organización como esta siga viva durante tanto tiempo? Y entonces sacamos como 10 ideas en colectivo, y una de estas salió esta. Y sacamos esta porque decíamos que en aquel momento había programas gubernamentales, técnicos de quién sabe qué tal. Si habías estudiado en la UAM Xochimilco, te contrataban. Pues, bueno, en ese momento no había la Tolteca Yotiegemis, no sé, seguramente también nos contratarían. Contrataban a un técnico por 3 meses, ¿no? Y entonces vete a darle asistencia técnica a la cooperativa. Pero si la cooperativa no se trabaja pimienta y sus ciclos de cosecha, de producción o lo que sea, el apoyo que se requiera es de tantos meses, y el apoyo sale en abril, mayo, junio, la época de la guayaba, como dicen por acá, y entonces pues ahí ya no tienes nada que hacer como técnico, pues ahí a ver qué haces, pero tienes que justificar lo que te estamos pagando. Entonces eso no funciona, y además es de 3 meses, o otro de 6 meses, otro de 8 meses, de 10 meses, pero aquí es todo el tiempo, hay necesidad de asistencia técnica, por ejemplo. Entonces eso no funcionaba y ya se ha visto. Entonces la cooperativa lo que ha hecho es el trabajo comunitario como uno de sus principios para estar vivos, es todo el tiempo en la comunidad, como la radio, insisto, ¿no? O sea, todo el tiempo tienen que estar ahí. Digo, claro, que también tienen que marcar sus horarios para descansar un poco, pero es estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces las cooperativas de acá funcionan igual. A lo mejor por eso no son iguales a otras experiencias de otras regiones. Entonces, ¿qué ha pasado con el tiempo? De 5 comunidades en 1977, y les decía, es un proceso gradual, poco a poco, actualmente la cooperativa tiene presencia en la Sierra Nororiental de Puebla, y en los últimos años, también aquí había otra observación en el libro, Armando, en la Unión de Cooperativas, de cuando se forma, ya en los últimos años se consolida la Unión de Cooperativas TOSEPA, como esta organización que agrupa a las diferentes cooperativas que están dentro de lo que es la Unión TOSEPA. Para no repetir ahí el concepto de TOSEPAN, ya tenéis que, porque es la cooperativa madre, se elige solamente TOSEPAN, que significa unidos, como a lo mejor ya se los dijeron. Su campo de acción pues ya escapa de solamente estar en un municipio, en el municipio de Cuetzalan. Ahora está en 34 municipios y abarca 2 estados, Puebla y Veracruz. Estas cooperativas locales, bajo esta misma filosofía que les comentaba, las cooperativas locales, ahora son 495. O sea, digamos que empezamos con 5 y más tarde, en 2022, hay 490 más. 45.979 familias en el último dato. Ahora ya creo que estamos cerca de las 46.000 familias afiliadas a la Unión de Cooperativas. Y el 78% de quienes integramos la organización, pues somos entre Masehual y Tutunacú. Hay una predominancia Masehual, Tutunacú, y el 22% es población mestiza. Aquí para nosotros es algo interesante porque imagínense, en el 77, en este contexto en el que les hablo, muchas personas que se consideraban mestizas o que por lo menos que no hablaban la lengua y a lo mejor algunas prácticas que hacemos en las comunidades tampoco les eran mucho de su agrado, pues no se acercaban a la cooperativa. Ellos marcaban su raya. ¿Y qué está pasando en los últimos años? Que también se están integrando. O lo que decían, nos contaba mucho Álvaro, ¿no? Que decían, no, pues es que antes, digo, sí había alguno que otro mestizo, pero lo que hacía era pedirle a su mujer amablemente que ella fuera quien asistiera a la organización, que como el hombre se iba a mezclar con los indígenas de la región, eso no era de Dios. Entonces, pero las mujeres eran las que participaban. Pero poco a poco la historia ha cambiado. Ahora, si se dan cuenta, también en porcentajes ya generales, el 64% de quienes integran la cooperativa son mujeres. Y en los últimos años también hemos visto muchísima población joven. Entonces, cada 5 años que ha venido caminando la cooperativa más o menos, se ha venido revisando la razón de ser de la cooperativa. Entonces, pues también es algo que se ha venido transformando, porque también nos ha tocado la... ¿cómo se llama? De lo que ustedes, de lo que hemos estudiado, el desarrollo. El desarrollo pues también nos ha alcanzado por acá. Y entonces pues también en su momento se habló de desarrollo. Pero en alguna reflexión, si no me equivoco, en el 2010 se empezó a... Bueno, de hecho esta palabra del Yekneminis aparece por primera vez en el 2002, cuando se forma una organización, una asociación civil, para atender las cuestiones de capacitación. Entonces ahí aparece en el 2002, para ponerle una fecha. Y en el 2010 se hace otra reflexión, a lo mejor es el 2007, pero yo recuerdo que ya en el 2010 se aceptó y se cambió este texto, ¿no? Y entonces se quedó de esta manera. Y creo que no tiene caso que la lea. ¿Sí, sí la ven ahí atrás? ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver? Igual lo que se podría hacer es jalar dentro del proyector hacia atrás y se agarra. Para que los de atrás sí vean. ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, entonces así quedó la razón de ser. Y entonces esto es lo que nos está moviendo para los próximos años. Buscar la construcción del Yekneminis, alcanzar el Yekneminis, alcanzar la vida buena. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos, por eso necesitamos aliados. Entonces, aquí podemos ver una grafiquita que también nos dejaron los compañeros por ahí del 2000, cuando hicieron este análisis. Entonces hacían un recuento de lo que había pasado antes, desde que nace la organización, y cómo ha tenido altibajos en diferentes etapas de la historia. Y a lo mejor, dado que ustedes son universitarios, a lo mejor podemos centrarnos en la parte 2 y dejar lo demás. ¿Sí? ¿Es el número de socios? ¿De qué es ese? Miren, lo que nos comentan, a mí no me tocó cuando hicieron este ejercicio, porque lo hicieron más o menos en el 2001. Yo me incorporo ya activamente en el 2002. Pero lo que nos decían era que lo hicieron como de manera subjetiva. Decir, a ver, ¿qué ha pasado con la organización desde que nació? Y entonces uno de los criterios que tomaban era esto. Pues sí, que tuvimos mayor número de socios, mayor trabajo en tales comunidades. Por ejemplo, el tema del café. Se pasó de, por ejemplo, en una primera experiencia se acopiaron 7 toneladas. Después en el daño tal se estaban acopiando tantas toneladas. Se pasa de ser comercializando tal porcentaje en la región, de pasar a comercializar casi el 90%. Entonces más o menos iba por eso. No había una metodología más rígida, sino que más bien era como la apreciación que tenían los que participaron en aquel momento. Entonces, decía, podríamos tomar esto de la asistencia técnica. ¿Qué pasaba? Les comentaba que cuando nace la cooperativa, pues había el acompañamiento técnico de ingenieros que eran pagados por un programa de gobierno para que dieran asistencia técnica a las comunidades. El programa gubernamental que pagaba los asesores. Sin embargo, fíjense, aquí hay una crisis en el 89. ¿Y qué pasa con este cuerpo técnico? Digo, pues algunos se fueron. De esta fecha solamente nos quedó un compañero pero los que estaban se fueron retirando, algunos incluso se fueron un poco antes. Y entonces esto marcó también una enseñanza para la comunidad. Y entonces, ¿qué es lo que dijeron? No podemos descansar la asistencia técnica en gente externa, porque el día que ocurra algo y se tengan que ir, por ejemplo, si el compañero está trabajando en la comunidad tal y algún día, pues por alguna razón tiene que regresar a su país, pues a lo mejor él va a tener que pensar, ¿me quedo en la comunidad o me voy para el país? Y él va a tomar tu decisión, no te vamos a juzgar. Entonces, pero la comunidad va a estar ahí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que los compañeros dijeron, pues no podemos dejar esto, no podemos descansar esto en los asesores. Y ahora mismo, si no me equivoco, hay un solo asesor que está, digamos, como de planta y que se le reconoce el cargo de asesor interno. Ya habrá otros asesores ahora, pero son externos, algunos asesores solidarios o asesores temporales. Pero porque no fue la estrategia de aquel momento, con este aprendizaje, más bien se aprendió algo y hay que trabajar en este concepto de formar los cuadros propios, cuadros internos, cuadros propios. Y entonces la estrategia fue trabajar con promotores, promotoras. ¿Cuál era ¿qué vieron en esta estrategia? Que decían, pues a ver, necesitamos gente que sea de la región, que no se tenga que ir en algún momento, que se quede. Que pase lo que pase, se quede acá. Y entonces se hace una primera experiencia en 1993. Se empieza a apostarle a un grupo de jóvenes en formarlos. ¿Y qué pasó años después? Que alguno de estos compañeros del 93 ocuparon puestos directivos de manera regional ya más adelante. Y son compañeros que siguen. Y de unos años para acá, digo, pues ahora lo que tenemos es más promotores que asesores. O sea, asesores son contados. Promotores es la mayoría de los compañeros. O sea, son personas de la región. Y eso en todas las áreas. Supongo que ahorita ya en el recorrido ya van a ir viendo. O a lo mejor ya vieron. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Sí. Bueno, tenía una duda. Estaba yo viendo como las etapas. Y en esta de entorno cafetalero, ¿podrías explicar como ese proceso brevemente? No tan a detalle, pero como brevemente. De acuerdo. A ver, les comentaba que por ahí, por acá, un poquito antes, 1860, aparece el café. Y después pasó algo curioso, porque los compañeros empiezan a introducir el café en las parcelas. Porque antes quien invertía en el café era la gente mestiza, tenía sus plantaciones, pero de manera convencional. Y los compañeros, pues de por sí teníamos, por ejemplo, esto, que a lo mejor para ustedes no sé cómo lo vean, esto verde. Aquí había cafetal hace tiempo, y ahorita mismo no se difunde café. Entonces imagínense que no conocemos el café y que ahí coexista el café en este ecosistema. Y entonces, si viene un ingeniero, diría, pero ¿cómo se va a dar café ahí? ¿Cómo va a dar su productividad si el café necesita estar a cielo abierto? Eso no puede funcionar. ¿Pero qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, una lima, tenemos un hormiguillo, esta planta que en náhuatl llamamos chiquiquis, ¿qué es lo que hace? Pues que adentro está hueco, adentro alberga las hormigas. Y este árbol le da hospedaje a las hormigas y las hormigas a su vez defienden al árbol de otros predadores. Y entonces, más adelante podríamos tener un árbol que sirve para la leña, por ahí a lo mejor una planta medicinal. Y esta era más o menos la lógica de las parcelas de los compañeros. Y entonces, en este contexto se introduce el café, se va introduciendo el café poco a poco. Y entonces, para los mestizos que tenían sus plantaciones, al final también les conviene, porque antes arriesgaban su parcela, hacían la inversión para sacar cierto rendimiento de su parcela. Con este esquema, el riesgo lo asume el productor, que ya para estas fechas ya tenía menos terreno, por eso decimos que aquí tenemos la pequeña propiedad, un socio en promedio tiene una hectárea de terreno. Eso en promedio, pues, porque hay quien, ya si volvemos a hacer las cuentas, ya nos hablaban de que hay quien tiene 5 tareas, un cuarto de hectárea, medio cuarto, 1250 metros cuadrados. Pues cada vez la tierra se va reduciendo, atomizando. Entonces, por ahí del 1958, cuando aparece el café, no tengo la fecha, y entonces empieza a impulsar la cafeticultura de manera convencional. Entonces, en la región hay dos comentarios. Una es que el café pues ayuda a quitarle el peso a los intermediarios. Pero hay también quien dice que en realidad no hizo mucho efecto, sino al contrario, como que los intermediarios se aliaban ahí y al final salió un poquito lo mismo. Pero digamos que en este momento había el Instituto Mexicano del Café a nivel nacional que fomentaba la cafeticultura, y a nivel internacional había una regulación de países productores y países consumidores, como la garantizar que los precios no suban y bajen. Y ahora, por ejemplo, fíjense que en ese momento de crisis coincide más o menos con que el Instituto Mexicano del Café desaparece. En su momento, por ejemplo, el IMECAFE aquí apoyó para que las cooperativas locales construyeran beneficios de café. Entonces llegaba el producto, se almacenaba ahí y después se venía la beneficio regional. Entonces sí ayudó, hubo infraestructura que fue de apoyo para toda la estructura de la Unión. Pero aquí en esta parte desaparece el IMECAFE. Y también después esto de que había acuerdos entre países productores y consumidores, pues desaparece. Y el café se empieza ahora, su precio se empieza a fijar en la bolsa de Nueva York. Y ahí ya se rompen muchas cosas. Y luego, pues, digo, hay que si analizamos los otros factores, pues peor. O sea, el asunto es que quizás con un golpe de este tipo, con una crisis de este tipo, bueno, que también por cierto fue orillada por el café, porque aquí nos cae una helada, los cafetales mueren, luego hay que... pues qué quieres hacer, de tumbar todo, volver a sembrar, o la otra que recomendaron algunos técnicos fue podar las plantaciones para que en 3 años se pueda volver a dar café. Pero si solamente dependes de café y no tienes toda esa diversidad, entonces pues ¿de qué vas a sobrevivir en este tiempo? Entonces más o menos digamos lo que pasó cuanto al café y lo que nos ha tocado vivir. Nos comentaban, digo, no sé si ha sido Colombia, compañero, por ejemplo, que en Colombia que habían tenido muchas lluvias en la zona cafetalera y eso estaba afectando los cafetos, entonces pues eso iba a incidir en la producción de la cosecha. Luego nos decían que en Brasil tenían una seca, estaban esperando aquí a que el 15 de septiembre llegaran las aguas para poder tener cosecha. Si eso no ocurría, entonces posiblemente el precio nuestro, y o sea, el de la región, iba a subir, aunque a Colombia creo que no le preocupó mucho eso porque tiene otras herramientas, pero esto que tenemos ahora actualmente no lo teníamos hace tiempo, ¿no? Digamos que entonces un productor podía tener cierta tranquilidad, cuidar su parcela y saber que no iba a pasar mucho o algo complicado. Sin embargo, ahorita no hay garantía de eso, ¿sí? Entonces, con el transcurso de los años, esto es lo que se ha venido conformando, esta unión de la que ya me parece que ya ustedes están visitando, ¿no? Algunas experiencias cooperativas. Tenemos a la cooperativa madre, que es la Tosepa Antiatanisque, y a partir de esta cooperativa se han derivado las demás. Por ejemplo, después de la crisis del 89, se crea una cooperativa para tratar de hacer frente a la situación que se vivía en aquel momento, porque muchos compañeros después de la crisis tuvieron que emigrar de la región, porque si estás dependiendo del café y el café no da, pues tienes que buscar otras alternativas. Y entonces los compañeros que estaban en aquel momento se les ocurrió, ¿por qué no hacer una cooperativa y que esa cooperativa se encargara de revisar los caminos, darle mantenimiento a los caminos, abrir nuevas brechas, pero que quien trabajara fuera la gente de la región o de las comunidades, fuera un trabajo local? Y esto es incentivar la economía local, la economía comunitaria. Y entonces se empiezan a hacer caminos, carreteras, brechas, etcétera, etcétera. Y pues aquí también se genera un aprendizaje. Sin embargo, la historia no termina tan bien, porque la cooperativa estaba trabajando con el gobierno en aquel momento y anualmente recibía un presupuesto para infraestructura. y ya este, pero lo que dicen los compañeros es que esto no funcionó porque la cooperativa, por ejemplo, si le daban 1,000,000 pesos y gastaba 800, regresaba los 200,000 que le quedaba para el siguiente ejercicio fiscal. Y así estuvieron, y que algún funcionario les dijo, oigan, ustedes no saben hablar como empresarios. Y algún cooperativista preguntó, ¿y qué es hablar como empresario? Y dice, pues es que de cada obra nos tienes que dar el 10%, y si ustedes no nos están dando nada, nos están regresando esto, pero esto no lo podemos tomar. Entonces, el asunto terminó mal ahí, ya no se recibió más presupuesto, y esa cooperativa pues se extinguió, cambió de giro, y ahora pues se le encargó tiene la tarea, hay que transitar hacia la construcción de la vivienda sustentable, pero de momento todavía siguen materiales convencionales, pero ese es el reto que tiene. Entonces, se forma esta cooperativa, que anteriormente se llamó ya la Yanquicompi. Luego, por ejemplo, en temas de comercialización, acopio, transformación, se estaba haciendo con la cooperativa madre. En el 97 se vio la necesidad, o sea, 20 años después, de tener una cooperativa propia que atendiera esos temas. O sea, pasaron 20 años para que se tuviese la cooperativa, para poder acopiar, transformar, comercializar. Pero ahora no solamente en el país, sino también salir fuera de. 94. Después, si seguimos avanzando, en el 98 se crea la cooperativa de ahorro y crédito Tosé Pantomi, en el 98. Pero lo interesante de estas dos cooperativas es que cuando se cumplen 20 años se hace una reflexión otra vez de ver qué se va a hacer para los próximos 20 años. Y en esos 20 años se plantearon este tipo de situaciones. Hay que hacer esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto. Hay que darle formalidad a la asistencia técnica. En el 93 les comentaba, ya había una primera propuesta, y en el 97, se plantea incluso la construcción del centro de formación, y en el 2002 también se crea la Yecnevilizase. Aquí es donde aparece lo que les comentaba hace rato. Después, por ejemplo, en el 2004 se crea esta cooperativa, la Tosé Pancali, y esta cooperativa, Octavio, aunque se ve joven, imagínense, Cacho Pica, 22 años. Casi 20. 19. 2004. Imagínense, Octavio está también desde los principios. Pues era un joven que se incorpora a esta primera cooperativa de jóvenes cooperativistas. Es una apuesta que hace la cooperativa regional para plantear y demostrar que es posible que un grupo de jóvenes puedan encaminar una cooperativa. Entonces empezaron con 9 cabañas aquí al ladito. ¿Quién tiene tapuya? Ah, bueno, pues entonces ya lo que vieron se fue haciendo poco a poco. Las cabañas, este espacio, el hostal, digo, no necesariamente en el orden que les estoy contando, pero fue poco a poco, reinvertir, tomar deudas. No sé cómo andan en sus deudas, pero yo recuerdo que en la primera inversión que se hizo fueron 7,5 millones. Y me acuerdo todavía de las corridas financieras que nos tocó todavía revisar, bueno, esperan, vamos a asomarnos, y ver, estábamos viendo más o menos como en cuánto tiempo este recurso iba a regresarse. Y entonces, ahí están los compañeros, han hecho muchas cosas, como entiendo que se van a quedar aquí, ¿no? Espero que no vayan a romper algo que hicieron tanto en su casa. Luego, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, ya en los años más recientes, la cooperativa de mieleros, la cooperativa de bambú. También es interesante porque la cooperativa de bambú, ahorita con lo que les platicaba el maestro Ricardo, pues él también le tocó aprender con nosotros. Él está también desde el 94 fue lo del estalinato en Estado. En el 2004 él llega también a prestar servicio social y a él le tocó hacer este tipo de experimentos. Y la idea era ver si aguantaba. Pues por eso dijimos, vamos a meter a los grupos aquí a dar sus pláticas. Y si no se caen, que si no se caen. También este piso es uno de los experimentos que se hicieron. Todo lo que están viendo de construcción son pruebas que se han ido haciendo. Como ya decía Octavio. Si funciona acá, si se cae, se va a caer acá. Pero no va a ser lo mismo a que se caiga, imagínense que en 100 comunidades ya se cayeron. Entonces mejor validamos acá probamos y ahora pues ya lo podemos llevar con confianza. ¿Qué más tenemos? La de bambú. Bueno, perdón, los compañeros de bambú nacen de esta experiencia de aprender también del centro de formación. Les tocó construir parte de las cabañas y ahora pues están sacando ya, la última novedad que vi es que estaban sacando vigas de bambú. Entonces imagínense, vigas de bambú. Novedoso. Luego tenemos la cooperativa de mujeres, que también las compañeras decían han estado desde el principio, solamente que pues desafortunadamente no siempre han estado visibles en todo el proceso, pero han estado ahí en todo el proceso. Y lo que yo he visto en muchas comunidades es que si las compañeras no le hubiesen entrado, la cooperativa se habría ido a otro rumbo totalmente. El trabajo de las cooperativas aquí ha sido de mucha importancia. Creo que ya repasamos todas. Luego la cooperativa de salud, José Compati, 2009, está bien. Luego también la radio, que apenas cumplió años también. La radio, José Pandi Maxtum. Luego también en el 2012, los compañeros directivos nos pidieron, hay que formar una fundación, lo sepan. Y entonces, pues, como dijera aquel filósofo, hacer cooperativas no es difícil. Lo difícil es hacer cooperativistas. Y entonces, pues, hicimos la fundación y ahí estuvo guardada. ¿Para qué iba a ser? Ya no se acordaban para qué nos pidieron que se hiciera la fundación. Hasta que de repente otra vez dijeron, ¿saben qué? Se hizo la fundación hace 3 años y ¿qué está haciendo? Nada. Entonces esa fundación no se hizo nada más por hacer algo. Hay que darle vida. Y entonces otra vez nos dijeron, pues la fundación tiene que hacer algo. Y entonces otra vez, en 2016 fue de mucha carrera porque había que activar la fundación y faltaban algunos pasillos. Pero en el 2017, ¿se acuerdan? Fue cuando fueron los sismos, 2017. Y entonces, pues ahí me agarró en la guama, entramos a apoyar a una comunidad en Santa Cruz, Cuautomatitla, entre Puebla y Morelos. Y ahí la fundación nos ayudó, porque encontramos por ahí un recurso. Y entonces el recurso entra a la fundación y entra en los rubros que se había pensado: salud, educación, vivienda, contribuir al tema del mejoramiento de la vivienda. Entonces la fundación ha hecho mucho trabajo en los últimos años y la Yemilis de unos años para acá tuvo un receso técnico porque muchos de quienes estábamos en la Yemilis nos pidieron que nos fuéramos a buscar la chuleta por otro lado y nos fuimos varios de los que estábamos en Yemilis. Y entonces la fundación Tosepan retoma lo que hacía Yegnemidis, y lo que hacía la Yegnemidis es darle seguimiento a la asistencia técnica, capacitación a toda la estructura de la unión. Entonces esta es la estructura. ¿Cómo vamos? Pipil, Nagilisken, Aconi, Norberto, Getimucabo. ¿Ya le avisaron? Ah, bueno. No sé cómo van ustedes, todavía aguantan los guameros. Acuérdense que son 45 años, apenas van 20 diapositivas. Como el bambú, más o menos. Pero si quieren, me aviento 2 diapositivas y ya abrimos las preguntas. ¿Va? A ver, entonces, en 45 años se forma esta estructura. Ya se me olvidó más o menos la pregunta que hacían hace rato, pero no es que hace 45 años había un plan para decir, a ver, cuando lleguemos a 2022 vamos a llegar así. No era el plan, porque en un principio, en el 77, todo se trabajaba desde la TOSEPA. Comisiones. Ajá, eso es, y no había cooperativas, había comisiones. Por ejemplo, había una comisión que se llamaba de previsión social. Entonces se inventaron muchas, digo, no se inventaron, algunas las tomaron de acuerdo a la figura del cooperativismo. Entonces nos comentaban, por ejemplo, 2 compañeros que ellos les pusieron en la Comisión de Previsión Social, y cuando les pidieron que hicieran su plan de trabajo, dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Pues es que nos dejaron Previsión Social y ahí algo tenemos que hacer. Y entonces empezaron a hacer recorridos en la en las comunidades, y en ese momento, a lo mejor en aquellos años, era muy común, digo, no era muy común encontrar a algún compañero que tuviese algunos problemas, por ejemplo, con las facultades mentales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se encontraron, se fueron a una comunidad y la comunidad les pidió apoyo. Les dijeron, pues ayúdenos con nuestro familiar porque no sabemos qué hacer, no sabemos a quién lo puedo atender. Y efectivamente, en aquel momento, ¿qué médico podía atender ese tipo de situaciones? Y entonces les dijeron, pues llévenselo a Puebla. Entonces dicen que pues, los compañeros, había una combi, se subieron al compañero en la combi, se lo llevaron. En algún lugar se volteó la combi y el compañero a quien llevaban para atender, que estaba en la Comisión de Prevención Social, se les escapó. Y dicen que el problema fue encontrarlo. Ya después lo encontraron y mejor se regresaron. Y entonces estuvieron pensando, ¿qué más podemos hacer en la Comisión de Prevención Social? Pero, digo, esa es solo una anécdota de las muchas que pasaban en cada comisión. Por ejemplo, don Emiliano Salazar, que durante mucho tiempo estuvo en la Comisión de Comercialización. Y esta cuestión de la comisión nos puede dar pie para otra experiencia que no sé si en los procesos donde trabajen ustedes les pueda servir. Porque en aquel momento se tenía la figura del comisionado. Y esta figura del comisionado era una persona que por gozar de confianza en la comunidad se le encargaba eso, una comisión. Y entonces le decían, por ejemplo, a un niño, no, pues tú vas a ser la comisión de comercialización. Pues entonces don Emiliano trae un acta de su comunidad para que de manera regional pueda servir como comisionado de comercialización. Y así podía haber varios casos. Y me parece, aunque ya no usamos mucho esa palabra del comisionado, se sigue replicando se sigue arrastrando eso, por ejemplo, porque cuando se le pide a alguien, por ejemplo, se requiere de un promotor orgánico, casi se le pide lo mismo, pues que sea propuesto por su comunidad. ¿Y qué ventajas tiene eso? Tiene la ventaja de que hay una comunidad que respalda lo que pueda hacer o no hacer. O cuando entramos a las cuestiones de microfinanzas, que son temas bien sensibles, porque decimos que el dinero es de todas y de todos, entonces imagínense un compa que de repente quiera llevarse el recurso de las y los ahorradores, pues está medio complicado, por eso ayuda a este tipo de procesos. Entonces, había comisionados, como la comisión de abasto, era una comisión, la comisión de educación, la comisión de esto y las comisiones que ustedes quieran. Entonces eran comisionados. Sin embargo, por ejemplo, si alguien era comisionado de la comunicación, por ejemplo, en los 80s, que se tuvo esta colaboración con la UAM Xochimilco, porque había que difundir las muchas ideas de la cooperativa o trabajos que estaban haciendo, por ejemplo, el tema de la comercialización. Y entonces ahí el camarada, ¿cómo se llamaba? Sebastián, Rafael. Rafael Sebastián Guillén, con un grupo de estudiantes como ustedes, se los trajeron así como ahora, ya les dijeron que se van a quedar 6 meses. Entonces, estuvieron trabajando acá, ellos eran de diseño gráfico, si no me equivoco. Entonces estuvieron haciendo, por ejemplo, carteles para para difundir muchos temas. Y entonces podríamos pensar que esa era la comisión de comunicación. Entonces ahora esa comisión de comunicación, pues podríamos decir que es lo que hace o tiene que ser la Josepa Limachú, el tema de las comunicaciones, radio, internet, telefonía celular, no sé si eso también ya les platicaron. Entonces están haciendo muchas cosas que de alguna manera seguimos con esa lógica de las comisiones. Entonces, conforme han ido pasando los años, pues se ha ido revisando qué es lo que hay que hacer. Y estos puntos que les voy a compartir, y aquí hago pausa, es de lo que se revisó cuando la cooperativa cumplió 20, 25 años más o menos. Y los pongo acá, digo solamente porque no encontré otra presentación, pero también nos puede servir a la reflexión. Miren, la primera es que decían, tenemos que trabajar porque los socios tengan un hogar sustentable, y que en este hogar sustentable puedan satisfacer necesidades nutrimentales consumiendo alimentos sanos. Cada vez es más común escuchar que tal persona tiene tal enfermedad y que no la tenía hace tantos años. Y aquí tiene que ver mucho lo que estamos consumiendo, ¿no? Por ejemplo, quienes se meten a estudiar las sustancias tóxicas que traen los alimentos y cómo repercute en nuestro organismo. Sé que hay mucho tema para trabajar acá. Pero los compañeros se plantearon esto no ayer, hace mucho tiempo. Y Y si lo llevamos ahorita a los temas que trabajamos, esto podríamos llevarlo a la línea de la soberanía alimentaria. O a lo que le llamamos ahorita en 2016, le llamaríamos territorio y pueblo sano. Territorio, pueblo y cuerpo sano. Luego, fortalecer diferentes áreas de la Unión que permitan diversificar los ingresos de los cooperativistas. De los encargos que han hecho, ¿no? Le han encargado varios compañeros a ver, realiza tal estudio sobre esto. Y lo que encontraron alguna vez también los compañeros y las compañeras y los compañeros del Circo Maya, compañeros, de por ejemplo el tema del maíz. ¿Le sale a un productor que tiene una parcela estar sembrando maíz? Y si le metes los números, pues posiblemente vas a ver que no, que salen números rojos. Y entonces si sale, dijeron empresarios, si salen números rojos, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Entonces aquí hay muchas respuestas posiblemente entre el público. Pero la cuestión es que en el 89, ¿se acuerdan lo que les platicaba? Tienes un cafetal y le apuestas solamente al café como único ingreso, no tienes café, ¿de qué vas a sobrevivir? Y entonces ahí se planteó el reto de que había que diversificar los ingresos, no solamente apostarle al café. Después, el tema de la formación. La cooperativa siempre ha impulsado el tema de la formación. ¿Por qué? Porque hay un antecedente, digamos. ¿Cuál es el dolor? ¿Qué nos duele? Pues lo que nos duele es que por no saber leer y escribir, las personas se aprovecharon de sus compañeros. Aquí está la historia del Ferrero del Machete, el centro de formación. O sea, por no saber leer y escribir, nos han abusado muchísimo de la impunidad de los compañeros o del desconocimiento. Entonces, por eso se planteó una línea, la importancia de, decían los compañeros, que las nuevas generaciones vengan cada vez más formados, más y más. Ya después se reflexionó que tampoco había que dejarle todo a la escuela, porque la escuela pues tiene su propia lógica, y la escuela a veces en lugar de componer, descompone. Entonces había que mediar las cosas. El tema de... Esto último también se ha ido adaptando, pero la última adaptación que se le hizo fue en el 2011. El tema de revitalizar la lengua, la identidad de los pueblos Maceba y Tunaco. O sea, la importancia de revitalizar. El tema 5, que también esto viene no de los 20 años, sino de los 80s. Crear espacios de reflexión que permitan la convivencia armónica entre hombres y mujeres. Eso también ha sido todo un reto. También algo que modificamos en el 2012, en noviembre del 2011, fue este sexto punto, que es el defender el territorio de la amenaza que representan los proyectos mineros, eléctricos y petroleros. Y hasta ahí le habíamos dejado en aquel momento. Y bueno, aquí tenemos un mapa de geocomunes. Ellos sobreponen las capas y nos muestran toda la presión que viene. Y si miramos el territorio en donde estamos, si le damos un acercamiento, vamos a encontrar esto. Esto es lo que preguntaba Oscar ayer, las concesiones que están amenazando a Quetzalan. En los últimos años, no lo han preguntado, pero en los últimos años, a lo mejor también si lo han escuchado, ¿no? Hemos tenido una presión de diferentes proyectos acá, megaproyectos, y en el proceso legal que hemos hecho, hemos recuperado toda la documentación posible respecto al territorio ancestral del pueblo Macegua, y sobre esa base hemos estado defendiéndonos. Entonces, si hacemos las cosas al revés, ahora ponemos la primera capa, el territorio ancestral del pueblo Macegua, y qué información añadimos sobre esta capa, y entonces sobreponemos todo, y al final vamos a encontrar que están estas concesiones. En la zona sur tenemos concesiones mineras, hidroeléctricas, y en la zona baja, que ya es otro territorio, tenemos se nos viene la fractura hidráulica, se nos venía. Ahorita no sabemos qué vaya a pasar exactamente, por lo menos yo ahorita mismo yo no sé qué va a pasar más adelante, pero la presión está ahí. Luego ya algo que no pusimos acá, bueno, está en otra proyección de los mapas, es una ¿cómo se llama? Subestación eléctrica. Y cuando estuvimos analizando, vimos que todo esto interconectaba con todos los proyectos, todo está interconectado, como dice un compañero. Entonces, nos damos cuenta que mientras nosotros estamos en esta idea de construir la vida buena, pues desde hace mucho tiempo hay proyectos que se están pensando. Por ejemplo, si en el 2002 nosotros empezamos a hablar por primera vez en Yegne Milis, en el 2000, más o menos en esas mismas fechas, la CFE compró un terreno que es donde años más tarde se quería construir una subestación eléctrica. Entonces, así están las cosas. Entonces, vamos a poner nuestra mente en blanco. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos, levantamos las manos. Decía un compañero, ¿y para qué nos va a servir? No sé, pero lo vi en una película y dice, lo vamos a hacer. Entonces, no sé si hasta acá tengan preguntas, comentarios. Visualicemos un mundo hermoso. Algunos compañeros ya abandonaron la sala. ¿Ellos no son? ¿Te gusta? A ver, entonces vamos por partes. Primero la compañera, luego el compañero. 3, 4, 5. ¿Levantaste la mano? No. Ah, entonces tercer lugar, 5. Vale, 6. 1, ya me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, yo solo quisiera hacer una pregunta. Bueno, sabemos que ahorita Paulina Garrido es presidenta de esta cooperativa, o de la unión, ¿no?, de cooperativas, y justo quisiera saber, ¿no?, de qué manera ha influido, ¿no?, en las formas de trabajo, o sea, si ha habido un antes y un después, sobre el trabajo mismo de esta unión, ¿no?, ya con todo esto que nos compartes. De acuerdo. Si quieren vamos y a ver si no se me olvidan las preguntas, ya me refiero, hacemos la ronda. ¿Irías, compañero? Ok, gracias. Bueno, en este, ¿me podrías comentar un poquito más de lo que a ti te ha tocado, por ejemplo, en las asambleas y todo eso, de los algún gran momento de crisis, de tambaleo tal vez, si ha existido y por qué fue o cómo fue? Y lo último que comentaste de que los poderosos van muchos pasos a veces más adelante que nosotros, ¿no? Aún teniendo ustedes una cooperativa fuerte y ejemplo a nivel nacional e internacional, hay preocupaciones, aparte, por ejemplo, de esta lucha de los megaproyectos en la zona, en la región de la Sierra Norte de Puebla. Aparte de las estrategias colectivas y cooperativistas que ustedes manejan y también por ser indígenas y llevar esa historia de ese tipo de vida, ¿cuál es, por ejemplo, una recomendación a los que no llevamos este tipo de vida y de pensamiento o de forma de trabajar, ¿no? Gracias. A ver, ¿quién iba? 3, nada más. Bueno, una para compartir, se me hizo interesante que en la Huasteca Potosina hay algo en común en los raíces, que también la cooperativa de Café y Unión de Mujeres, donde colaboramos, también empezó con esos orígenes de consumo, ¿no? De consumo de azúcar y otros como alimentos básicos, y se fue evolucionando. Y entonces se me hizo interesante la conexión tanto de tipo de economía y sociedad, porque está en Iquinahuat, allá con los raíces acá también en los 70s. Y mi pregunta es, como con tantos años y generaciones y procesos de formación, aunque el enfoque es principalmente como ese proceso social, comunitario, productivo, económico, pero también con todas esas otras partes, pero también hay paralelo espacios de gobiernos municipales, ejidales, que si han visto como un impacto donde gente formado o esas relaciones mencionó, por ejemplo, eso de de cuando se pudo trabajar con los municipios, pero el proceso de las mordidas o su sistema política no coincidía, pero aún así ve como impactos de manera directa o indirecta en, por ejemplo, gente que se forman en un liderazgo que después entran en los gobiernos a nivel comunidad o a nivel municipal o otras instancias, porque puede ver como programas también del gobierno o toma de decisiones donde justamente ese modelo colectivo buscaría impactar, como que ve un cruce ahí de personas o formación o influencia en la forma de trabajar de esas áreas de, digamos, de gobierno o de gobernanza o de la comunidad, no las autoridades. Al tener una cultura propia y unas prácticas propias, y a la vez tener una organización que en otra manera traduce, por ejemplo, en el caso de comercialización, tienen que cumplir unos estándares que se exigen a nivel internacional, a nivel nacional, para poder comercializar, exportar. Digamos, puede haber choques entre esas dos lógicas. Por ejemplo, se pida que para poder producir o vender algún producto como la miel o como algún otro producto que se lleve a otros lugares, se exija que se cambien prácticas tradicionales de producción, porque no sé, porque la racionalización de ese proceso exige ese paso, ¿no? Si no, no se da la certificación y si no, no se puede vender. ¿Cómo poner en diálogo esas dos formas de ver las cosas? De acuerdo. Va, vamos contigo. Bueno, quería preguntar también las problemáticas externas que han tenido ustedes y también internas, y cómo ustedes han sabido resolver o conllevar esas problemáticas. De acuerdo. ¿De dónde eres, perdón? Soy de Ocosingo. Ocosingo, Chiapas. De acuerdo. A ver, miren, y creo que ya no voy a recordar todas las preguntas, pero vamos a intentarlo. La pregunta sobre Paulina y su función. No, lo que quiero decir es que a lo mejor no sea a lo mejor no es muy adecuado que un hombre sea el que comente esa experiencia. Pero lo que sí puedo comentar, y de manera personal, que a lo mejor no es lo que compartimos todos los hombres, pero lo hemos escuchado en alguna reflexión, es que el que a 40 años de vida de una colectiva, como la TOSEPAN, hay quienes, ha habido varias opiniones, ¿no? Una es que dicen es que ya se habían tardado, ¿no? La otra es que dicen es que al llegar, no solamente fue Paulina, también es Doña Chávez y más compañeras en este bloque. Dicen que se ha feminizado un poco la perspectiva de la TOSEPAN. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos visto en una familia? Que en una familia, el hombre, digamos, tenemos otras lógicas. Por ejemplo, con el gasto familiar. A veces escuchamos oferta, promoción, no sé si hay que comprarlo. Y las compañeras pues tienen otra lógica. Ellas dicen primero hay que proveer a la familia, hay que cuadrar esto, salud, vestido, muchas cosas. Entonces me parece que esa misma lógica influye también en esta parte. Pero también coincide que cuando llega este nuevo consejo, en donde dirige la compañera Paulina con sus compañeras, pues justamente es cuando estamos haciendo el análisis de soñarnos en el territorio por los próximos 40 años. Y yo recuerdo que cuando hacíamos este ejercicio, una de las insistencias de la compañera era justamente abogada mucho por lo que le llamamos en náhuatl el pocahitalis, el considerar al otro, a la otra. Yo siempre me he preguntado en estos cinco años, hasta quería hacer un doctorado sobre eso, ¿por qué insistía tanto sobre ese concepto? ¿Por qué en el pocahitalis? ¿Por qué esto? ¿Por qué no la economía social? ¿Por qué? O sea, ella insistió mucho particularmente. A lo mejor también porque estaba llevando la reflexión del grupo donde estaba trabajando, o sea, me refiero a las mesas, no lo sé, pero insistía mucho en eso. Me parece que es algo muy interesante, pero digamos que sí, sí ha tenido otra perspectiva, y ha habido muchos aprendizajes para quienes pues somos la condición de ser de otro género. Por ejemplo, a veces también culturalmente podemos decir, bueno, ¿cómo yo voy a aceptar una recomendación o una observación de una compañera cuando durante 40 años hemos hecho y deshecho? Y por ejemplo, uno de los carteles que les decía del que se hicieron en el 80, hay una foto en donde dice José Panitanisque, Unidos Venceremos, y donde se ven puros hombres. Entonces ese cuadro también nos sirve para el análisis, pero quizás también eran otros contextos. Entonces me parece que habría que escuchar también la experiencia de la compañera, las compañeras, cómo han visto ellas, pero a mí me parece que ha habido muchas lecciones, pues. Y al final yo quiero pensar, digo, igual, espero no equivocarme, pero parece que también pues hemos hecho un esfuerzo por ¿cómo se llama? Por estar a la altura de esta situación, hablo por los hombres, pues, de respetar y reconocer todo este esfuerzo. La segunda, momentos personales de crisis, pues yo creo que varios, pero son crisis colectivas y crisis de a lo mejor digo, yo estuve 18 años activo en la cooperativa, llevo 3 años en que ya no estoy dentro de la estructura, ¿cómo se llama? Me pidieron que buscara otro espacio, atendiera otro espacio. Y en mi último rol en la cooperativa fue de asesor, y justamente fue me tocó trabajar todavía con el consejo que está vigente. Entonces, pues digamos, hubo varias situaciones que para mí ya eran situaciones de crisis. Sin embargo, las que puedo considerar de mayor complicación, críticas en donde uno no sabe qué hacer, es cuando nos tocó, por ejemplo, las amenazas al territorio. Y cuando en las comisiones que nos dejaban, pues era, digo, aquí uno tiene que hacer de todo, eso es algo también distinto, o sea, no importa que seas, digo, asesor, creo que aquí entran muy bien estas metodologías de IAP, porque muchas veces te pierdes en qué eres en ese momento, porque están dando una comisión, y esa comisión no necesariamente es de la estructura cooperativa, sino que es de la asamblea de pueblos. Entonces, por recordar algo, recuerdo que estábamos en una situación de que compañeros nuestros estaban siendo asediados, amenazados, y tenían unas demandas, fueron indiciados, pues, legalmente. Entonces, yo veía que los compañeros, de alguna manera, uno puede pensar, pero ¿cómo esto nos puede afectar? Pero al final, salud. Y yo lo que pude observar es que sí nos afecta. Hay algo adentro, emocionalmente, que sí nos afecta. A lo mejor no lo hablamos porque tampoco tenemos el espacio para externar lo que estamos sintiendo. En algunos momentos lo hicimos con otros colectivos. Pero me acuerdo mucho de esa situación que para mí fue muy tensa, y yo no estaba indiciado. En ese momento me tocó ser presidente del órgano ejecutivo del COTIC. Todavía lo sigo siendo, pero ya no estoy ejerciendo. Estoy ahí como que en la banca, y entonces nos tocó, bueno, me tocó junto con otro compañero representar a estos compañeros en algo que a lo mejor han escuchado, este mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, y entonces darle seguimiento a toda la cuestión para que estén, digamos, podamos contar con el mecanismo de protección. Y de repente, pues digo, fue una situación muy tensa. En una de esas, y además de pasar muchos corajes, en una de esas iba hacia la Ciudad de México a una reunión en la Secretaría de Gobernación, y con mucha tensión, mucha presión, y de repente me hablan, pues manejando, no sé, un poquito, muchos kilómetros por hora, y me hablan y veo el número, y dije, pues este número, pues no creo que se pueda dejar para después, hay que tomar la llamada. Tomo la llamada, sigo rápido, y de repente me dicen, en esta comunidad ya está pasando esto, hubo un baleado, el compañero lo quieren quemar ahora, se hizo una mega confusión, dice, ya toca sacar al compañero de la comunidad. Y en ese momento, ya les cuento, ¿no? ¿Qué hago yo en la carretera? Voy para acá. En ese momento, por ejemplo, yo no sabía qué hacer y no, y en realidad se podía hacer muy poco. Ya la cosa estaba que ardía, entonces yo ya no sabía qué hacer. Entonces, pues, ¿qué es lo que se hizo en ese momento? Pues empezar a pararme un poquito y hacer llamadas por acá, llamadas por allá. Y la ventaja, esa es la parte positiva es que haciendo llamadas por acá, llamadas por allá por los compañeros, me parece que entre todos pudimos darle atención a esa situación, no en la forma en la que quisiéramos, pero se atendió. Y así como esas, pues varias situaciones que hemos pasado. Yo creo que las más tensas que a mí me ha tocado vivir son estas cuestiones de en donde nuestros compañeros han estado amenazados. Por ejemplo, como cuando una vez estábamos en Oaxaca en un evento y de repente nos hablan otra vez y con mensajes entrecortados, ¿no? De que, ¿saben qué? Ya nos cerraron el camino, prendieron fuego, nos están aventando piedras y esto y lo otro, ¿no? Compañeros que estaban en un campamento desde el 5 de diciembre del 2012 y luego que esto ocurrió en enero, y entonces ese tipo de cosas. Otras situaciones que también, digo, no son nada tensas, pero que no podemos compartir acá, se viven todos los días. Lo que quiero decir es que todos los días casi era una situación que atender. Entonces, problemas siempre ha habido, ¿no? Y seguramente ahorita mismo, en toda la estructura, el tamaño de la estructura, deben estar comiendo un pollo en algún lugar. O sea, aquí quiero decir que a lo mejor ahorita mismo un compañero está atendiendo una situación, o un grupo de compañeros, que siempre lo hacemos en bola. Pero quizás con esta cuestión de los problemas externos y internos, quizás me gustó mucho cuando... Recuerdo que un compañero lo atacaban por ahí externamente y dijo una compañera, y casi se les vaya a la yugular, y le dice, a ver, quietos, que aquí solamente podemos mordernos entre nosotros. Si viene alguien a mordernos de afuera, vamos a respingar. Entonces, eso ha pasado un poco, ¿no? O sea, varias situaciones. Y yo creo que también cada quien en función de su encargo, pues pasa diferentes situaciones. Pero lo importante es que no estamos... O sea, en esta estructura no se está solo. Esa es la gran ventaja, ¿no? De que estamos varios. Y que no es la solución de una sola persona o la atención. O por ejemplo, cuando han pasado... Es que nos han pasado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que secuestraron a tal persona que iba en tal trayecto. Y entonces respondíamos en cuestión ya de minutos. Al principio sí nos colgábamos, pero después empezamos a responder muy pronto. Por ejemplo, o en otra cuestión, cuando hubo un accidente aquí de los compañeros del consejo, venían tres, cuatro. Venía Pau, la doña Chávez, José Osoyo, Alejandro Martínez y Iván, ¿no? Compañero administrativo. Entonces vienen de Zacapuata, vienen corriendo, se accidentan. Yo me acuerdo que en esa ocasión llegué como en 12 minutos, o sea, me tocó llegar primero. En otra ocasión, en un atentado, compañeros que andaban en otra región llegaron rápido. Empezamos a diseñar también nuestro protocolo de atención y de actuación. Entonces, esas, digamos, de todo lo demás, ¿cómo me había inventado una frase para estos momentos de las preguntas? ¿Cómo era? Que si todo fueran problemas interpersonales sería otra cosa, algo así, ¿no? Pero en esta estructura, en este tamaño de la organización, ya se viven las cosas de otra manera. O sea, ¿qué me refiero a interpersonal? Que de repente a lo mejor yo vi feo a Octavio, le dije algo, a lo mejor que en ese momento no se lo quería decir. Eso se arregla. Pero algunas cuestiones ya de ese tamaño, pues no se arreglan así de que disculpan, ¿no? Tienen que darle seguimiento. Hay problemas que se le están dando seguimiento ahorita mismo, que ya llevan, no sé, 18 meses. Seguramente mis compañeros deben estar desgastados, agotados. De repente parece ser que no encuentras la puerta de la salida. Y no por eso podemos ir, pues sabes que hay que cerrar el changarro y ya vámonos. Hay que atenderlo. Por eso también digo, aquí ha sido muy valioso el esfuerzo que han hecho muchos compañeros para que esto siga. Yo creo que si esos compañeros y compañeras no fueran tan necios, no habría cooperativa, no habría esta estructura. Como les dije, ya se me dieron las cinco preguntas. ¿Dónde me quedé? De como impactos en los gobiernos desde el trabajo cooperativista. Ya. Sí, a ver, ¿qué ha pasado, por ejemplo? Es que me parece que no, digo, quizás no ha sido muy compatible, ¿no? Porque no ha habido, por ejemplo, en el 86, por decisión de la misma asamblea, se decidió participar en la presidencia municipal de acá. Y entonces, pero ahí se hizo distinta. Por cierto, también está la tesis de los compañeros en aquel momento, que fueron la primera generación de la maestría, ¿verdad? Álvaro y Sergio. Y entonces ellos hicieron su tesis sobre este tema. Pero ¿qué es lo que hicieron? Así para que, digo, en síntesis, a lo que ocurrió acá. Es que se arma un plan de gobierno. Una vez que ya se tiene el plan de gobierno, se busca quién puede encabezar el plan de gobierno. Y para eso se buscan varias alternativas, personas. Y una vez que ya los compañeros deciden, no, pues que sea tal persona. Ahora esa persona va a encabezar el plan de gobierno. Y entonces cuando llega a la presidencia, digo que tampoco fue fácil, hubo que librar algunas batallas, se empieza a ejecutar el plan de gobierno, no a los antojos del compañero o del grupo que estaba ahí, que normalmente es lo que ocurre, ¿no? Llega un presidente municipal y si llega financiado por un grupo de poder, pues va a responder primero al grupo de poder y no al pueblo. Al pueblo va a quedar en segundo o tercer lugar, o al lugar que ellos decidan. Y entonces eso ocurrió. También en aquel momento se promovió que se trabajara en conjunto con otros 10 ayuntamientos y a extender un poquito esta misma idea. Y entonces se logró que ahora los funcionarios de las dependencias vinieran a hablar con ellos, cuando antes lo que pasaba era que hay que andarlos buscando en la oficina a ver a qué hora tienen tiempo. Y aquí se cambia la dinámica. Pero ellos también aprendieron y entonces se dieron cuenta que si, ¿cómo era aquella frase? Si divides, vencerás. Pues empezaron a tomar presidentes en lo individual y desestructuraron eso que se estaba haciendo, que parecía un plan, si usamos la palabra desarrollo, podríamos hablar de un plan de desarrollo regional. Y hay un ejemplo, por ejemplo, el que había un puente que no se podía hacer y se hizo rápido. ¿Por qué? Porque hubo una alianza, una fuerza de varios municipios. Entonces, si eso mismo tuviésemos ahora, no tendríamos los baches que tenemos para llegar acá de esta parte para acá. Pero si no hay unión, pues pasa como a lo mejor lo que me decían. ¿Qué podemos recomendar para quienes andamos en... ¿cómo era? Para quienes somos llaneros solitarios. Que uno solo es muy difícil resolver las necesidades. Pero en la cooperativa ya decía Octavio, aquí pues no es para acumular riqueza. Pero se tiene riqueza de otra manera, pues. Porque cuando tienes al compañero que te... la compañera que te acuerpa, y cuando no estás acá, pues tú te vas a resolver lo que te aparezca solito, y que te coma el lobo solo, y que estamos varios, pues no. Entonces creo que aplica para diferentes proyectos, ya sea de comunicación, de educación, y hemos visto varias experiencias, ¿no? De grupos que se unen para trabajar gestionar la educación, porque pues ya saben, ¿no? Los maestros ya saben cómo somos. Entonces pues mejor tomar la educación nosotros, o el tema de las artesanías, ¿no? Ya sabemos que va a terminar en manos de un acaparador, y entonces si nosotros nos juntamos y comercializamos de manera conjunta, etc, etc. ¿Y la otra cuál era? Comercialización, cambios. Ah, ahí va. ¿Sí? Ah, que faltaba, pero... Ah, bueno, perdón, entonces solamente hablamos de este bloqueo, si contesto. A lo mejor, digamos, en el esquema anterior, Nacho, ahí llegó el compañero Nacho, en el esquema anterior, por ejemplo, de la comercialización, en los principios, cuando no estaba la organización, pues el coyote hacía de las suyas, y cuando se empieza a trabajar de manera colectiva, las cosas empiezan a cambiar, y entonces... Se empieza a copiar muchísimos productos acá, digo, mucho producto, y entonces en volumen se puede negociar otros precios con el segundo coyote. Y después de la crisis se empezó a mirar, buscar alternativas, y la decisión que se tomó después de algunos años, ya en el 2000, o sea, el 89, 90, hasta el 2000, fueron años de estar probando. En el 2000 ya se toma la decisión de entrarle a la vocación de la producción orgánica. Entonces, todo lo que se vaya a sacar de acá, la idea es que sea orgánico. Y entonces, pues también se siguió explorando y se encontró que una alternativa podría ser la producción, digo, habría que certificarse con algunas certificadoras. Y entonces, sí hubo sus dificultades y creo que las sigue habiendo, porque, por ejemplo, yo recuerdo, de los datos que recuerdo, es que había un padrón de 3.200 productores y en los momentos que nos tocaba dar asistencia técnica había 800 compañeros certificados como productores orgánicos. Había, podríamos decir que nos quedaban más de 2.000 personas todavía que podríamos invitar para que se sumaran a esta idea. Pero también hemos aprendido acá que si tú traes a alguien, a ver, ¿sabes qué? Quédate aquí a escuchar la plática. Si esta persona no quiere, pues se va y no la puedes tener acá. Si está acá, hasta puede ser contraproducente. Entonces, ahí se rescata otro principio, el principio de la adhesión voluntaria. Y lo que yo les puedo decir es que los productores orgánicos y productoras, también hay compañeras, desde mi experiencia, son de las personas con un nivel de pensamiento de los más avanzados para esta filosofía, porque ellos son los que trabajan ese tipo de parcelas. Y lo que ha pasado es que, por ejemplo, además de las certificadoras, se ha trabajado con la línea del comercio justo. Entonces ahí no ha habido choque, afortunadamente. Más bien, quizás ha tocado ahí entrar a hacer cosas que a lo mejor no las hacíamos antes. Por ejemplo, el productor orgánico tiene que llevar una bitácora. Y a veces a nosotros mismos, ¿no? Cuando somos estudiantes nos dicen, lleva tu bitácora y nos cuesta. Lleva tu diario y nos cuesta. Entonces, los productores tienen que llevar eso y lo llevan. Y entonces hacen sus estimaciones de cosecha. Saben cuándo van a hacerle manejo a la plantación y lo llevan. Entonces, no ha chocado. Pero más bien, me parece que hay muchos factores que, digo, si tenemos factores internos, hay otros factores externos que pueden amenazar todo ese proceso que de por sí ya es complejo. Por ejemplo, el año pasado, ¿se acuerdan que pasó? No sé, bueno, sí supieron, ¿no? Que pasó el huracán. Y el huracán tumbó cafetales. Estábamos haciendo un cálculo matemático a vuelo de pájaro. Estábamos estimando que una familia estaba perdiendo el año pasado o iba a dejar de percibir, a lo mejor por hectárea, unos 120,000 pesos. Creo que por ahí va nuestra cuenta. O 136,000 pesos para quienes tienen pimienta. Entonces, si dejas de percibir eso, en esa temporada que el precio estaba alto, y luego ya se cayó tu pimienta, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero esa pimienta, de las que más se cayeron, eran las que estaban desprotegidas. Vuelvo al mismo cuento de hace rato. Si tenemos una parcela diversificada, tienes barreras vivas, pues tienes mayor protección. Entonces, ¿qué es lo que plantea la producción orgánica? Plantea eso. Ah, no, aquí lo tenemos, perdón. Para eso tenemos lámina. Plantea eso. Entonces, me parece que esto, lejos de ir en contra, va más, embona más con la filosofía. Porque ¿qué es lo que planteaban aquellos técnicos de la Revolución Verde, o lo que han planteado? Es que hay que quitar toda la diversidad que existe o que pueda existir para tener solamente los cafetos. Y no quiero hablar mal de Colombia, pero me parece que es lo que se ha estado promoviendo, ¿no? Los cafetales a cielo abierto. Había una tesista que se vino para acá, no sé dónde era, creo que de Medellín. Y entonces decía, es que la mayor diversidad que he encontrado en un cafetal es de cuatro especies, ¿no? Y cuando nosotros le contamos, es que allá tenemos hasta 150, pues agarró sus maletas y se vino para México. Entonces, en esta parte, cuando hablamos de la cafeticultura sustentable, se plantea el uso de abonos orgánicos. Si tenemos abonos orgánicos, vamos a tener calidad en los productos. Pero si usamos abonos orgánicos, vamos a conservar los suelos, toda la biodiversidad que existe en los suelos. Y si a esto, bueno, perdón, tenemos calidad de producto, perdón, calidad, si tenemos conservación de suelos, vamos a tener calidad ambiental. Y si esto lo hiciéramos como fórmula matemática A más B igual a C, hablaríamos de que esto nos va a dar, si a esto le sumamos el tema de los precios justos, hay que buscar mercados solidarios, entonces esto nos va a acercar a lo que estamos buscando, calidad de vida. ¿Cuál sería lo contrario? Lo contrario es malbaratar el producto, que también llega a pasar. Porque, por ejemplo, la pimienta orgánica el año pasado la pimienta convencional subió tanto, esta pimienta que se puede cultivar como uno quiera y no bajo la filosofía de la producción orgánica, sube tanto, ya saben, y entonces el productor orgánico que dice, a ver, tengo una pimienta que es orgánica, pero el mercado que no tiene palabras de honor, dice Leo, pues hace sus enjuagues y al final el compañero ¿qué hace? Pues a lo mejor una de esas termina vendiendo de manera convencional, mal vendiendo su producto. Y cuando hacemos eso, al final afectamos a todo el grupo, porque a lo mejor teníamos un cargamento, no sé, comprometido a Italia. Y después le decimos, ¿sabes qué? Ya no pudimos entregarte porque, ¿sabes qué? No juntamos el producto. Ya quedamos mal, para el próximo año ya vamos a quedar mal. Entonces, también es algo que hay que mirar. ¿Cómo dicen estos que venden productos? Hay quien te quiere vender un producto muy caro una vez. Y si te lo vende caro, ya sabes, solamente va a ser una vez. Pero si haces un acuerdo a largo plazo, pues sean tiempos buenos o tiempos malos, tienes ahí un aliado. Que eso es lo que permite el comercio justo, y lo hemos visto. Tenemos ahí una experiencia con Japón, cuando en algún momento tuvieron un problema en una planta nuclear, y los compañeros de acá en una asamblea dijeron, uy, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Porque no les podemos vender café a los compañeros, porque está en una situación complicada. No les podemos vender a fuerza el café, aunque ya tenemos el documento apalabrado. Y entonces, fíjense, ¿no? Como un compañero que a lo mejor ni conocemos Japón, pero se están preocupando. Y entonces, al final los japoneses también, a pesar de cómo estaban, también se preocupaban por los compañeros de acá y dijeron, vamos a comprarles el café. Entonces, esto va más allá de ese tipo de relaciones, van más allá de lo económico. Es más bien por eso es una relación solidaria. Hace rato preguntaban esto de la economía social y solidaria. Bueno, efectivamente, como dice Octavio, ¿no? Nosotros hemos hablado del cooperativismo y de unos años para acá, no tiene tantos, hemos estado escuchando de la economía social y solidaria. El compañero Álvaro Aguilar Ayón, en algún momento, que le pedimos que nos apoyara con un tema de esos, él separaba los temas. Hablaba de la economía social e incluso en algún momento decía, pues que aquí en la región tenemos la economía solidaria, se ejerce la economía solidaria. Cuando alguien va a hacer una casa y un grupo de 50, 60, 70, 80, 90, 100, como ocurre en San Miguel, que llegan y luego ya ni caben para ayudarse, pero ahí están. Y es mucho. Luego quien no, digo, también traen de todo un poco, ¿no? El chile ancho, el pollo, es una cosa solidaria, no se maneja el recurso ahí económico. Se manejan en todo caso, si queremos ponerle un nombre, bonos, pues, porque eso que a lo mejor alguien te ofreció la mano al rato te va a tocar devolverla, pero nadie te va a cobrar. Es una cuestión que también tiene que nacer de ti. Entonces es una economía solidaria, y entonces hay quien dice que la economía social se debería quedar solamente en social, que lo solidario ya le sobra, o que le sobraría algún apellido si se lleva a cabo. Entonces, esta es de la diversidad que hablamos. Entonces, más bien, yo creo que podría haber un choque si te dicen, tumba todo lo que tienes acá y mete solamente café. Ahí sí podría haber un choque, pero aquí no. Más bien aquí se está proponiendo el uso de abonos orgánicos, cosas que van más de acuerdo a la filosofía, porque esto es lo que se estaba perdiendo. Sin embargo, por ejemplo, si revisamos el ordenamiento territorial, que mañana les van a hablar los compañeros del cuerpo técnico, en el 76, cuando se hizo el estudio, nos fuimos 30 años atrás, nos fuimos al 79 y revisamos cómo estaba el territorio en el 79 y nos quedamos hasta el 2009, cómo estaba el territorio, y encontramos que este tipo de parcelas del 79 al 2009 ganó terreno y espacios, por ejemplo, como los potreros, perdieron terreno. Digo, también perdimos, no todo es positivo, perdimos bosque mesófilo de montaña, el territorio pues es dinámico, ya sabemos, ¿no? Pero, sí, ahorita que estoy hablando de esto, me quiero centrar ahí, y entonces esto ocurrió de manera positiva. Entonces, vamos con tu pregunta y, Carlos, digo, también, sí, tic-tac tuya. Vamos con tu pregunta y iremos cerrando. No, igual ya me ha respondido como varias preguntas sobre el café. Y, por ejemplo, tengo como dudas puntualmente, ¿cuál es el promedio de producción por hectárea de los miembros de la cooperativa del café, ¿no? También, ¿cuáles serán como los 3 o 4 productos que complementan la economía en el mercado? Por ejemplo, plátano, tengo entendido que la pimienta es muy importante, si la miel, si alguna cítrico, o sea, ¿cuáles serían estos productos? También me llama mucho la atención qué variedades están trabajando, por qué deciden sustituirlas. Ahorita me llamó mucho la atención que fue como esta parcela de muestra. Y o sea, comprendo que cambiaron la universidad, ya no está la donde estaba antes el cafetal, pero vi justamente lo contrario, ¿no? Entonces, yo comprendo el proceso y he leído como bastante el trabajo de Portaquiloyan, pero alguien que venga de fuera va a decir como, pues esto no es cierto, ¿no? Estoy viendo su cafetal de muestra y pues parece más un cafetal colombiano que uno más igual, ¿no? Sin ofender al compañero. Esa duda, también como cuáles han sido sus mecanismos de redistribución del café, porque tengo entendido que pues el café lo tiene que llevar de la cereza, ¿no? Pero lo llevan a un beneficio en común, cada miembro lo beneficia, y si cada miembro lo beneficia hay diferencias de calidades y por lo tanto de precios. ¿Cómo arreglan eso? Porque es bastante complejo. El café que se vende ya en paquete es un café que está en un centro y tiene su centro de tostado. ¿Cómo los compañeros que están dentro de la producción dicen, bueno, pues yo me encargo de tostar, yo me encargo de resguardar, yo me encargo de sacar el café a solear, o si es por unidad familiar? Y también, ¿cuáles son los requisitos como productor o como miembro? Es que también tengo como esta confusión de, por ejemplo, yo quiero ser miembro cooperativista, ¿no? Pero al ser miembro cooperativista, ¿entro a todas las cooperativas o solo entro una? Y como cafeticultor, soy, por ejemplo, soy productor orgánico y tengo derecho a la financiación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, o solamente como productor tengo los beneficios, o es un caso en particular. Ese tipo de dudas, yo podría extender, pues, pero... A ver, perdón, aquí está. ¿Te levantaste la mano? No. No. Ah, pero entonces va, 1 y 3. Es que ya respondiste, gracias. Ah, ya. Gracias, chao. Vas. Gracias por la plática. Tengo 3 preguntas muy concretas. Una es que resaltan mucho cómo los beneficios son para los socios, obviamente, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que no es socia en la población? ¿Cómo es esa relación? Me gustó mucho ahorita saludar a Nacho, ¿no? Que no es socio, pero que también es un proyecto que está por allá. Y yo sé que hay otros proyectos, visitamos, por ejemplo, Masegua. ¿Cómo son esas relaciones? ¿Hay resentimientos, choques o colaboración? Luego otro, sé que por ejemplo para los cuando hay los megaproyectos, en ese caso sí todos se unen y lograron la defensa, ¿no? Pero también hay proyectos, ya no megaproyectos, sino proyectos que también son nocivos para el territorio. Yo trabajo turismo de donde vengo y he visto que además de las iniciativas de turismo de ustedes o de la Masegua, hay otras iniciativas de turismo que seguramente no respetan el medio ambiente o han de promover otro tipo de turismo, tal vez más depredador. Entonces, esas otras proyectos, no megaproyectos, ¿hay alguna estrategia para controlarlos, la defensa del territorio? Y tercero, no sé si lo mencionó al principio, pero luego me generó dudas en el camino de cómo es usted, entiendo que estaba en la de asesores. Pero que luego ya no, pero esa Jiménez es como externa, interna, o sea, ¿usted es socio de alguna cooperativa o cómo es? Para entender su papel nada más, si gusta. ¿Quién iba? Perdón. Bueno, son 2 preguntas, a ver si logro ser claro. La Tosepan, pues vemos, ¿no?, que es la que mayoritariamente pues está generando todas estas acciones, ¿no?, muy interesantes, pero hay coyotaje, hay quienes estén jalando a los socios, ¿no?, o incluso a algunos que quieran que les llame la atención, pero que estén acaparando también estas actividades de café, de la abeja melipona, ¿no? ¿Qué otros actores son los que están ahí generando, queriendo jalar, ¿no?, hacia otras lógicas que no sea la lógica de la solidaridad, de la reciprocidad? ¿Cómo está el panorama, ¿no? Y la otra, nos platicabas un poco de cómo se ha intentado llegar al municipio, ¿no?, a partir de esta organización, ¿no? Bueno, a lo mejor ahí como muy brevemente, ¿qué resultó esto, no? ¿Se llevó a cabo, no se llevó a cabo, ganaron, perdieron, qué pasó, no? Y luego, pues sabemos que María Luisa Albores, pues tuvo un vínculo, o tiene, no sé, no, no sé cuál haya sido su trabajo concreto aquí en la TOSEPAN, y está de secretaria de Estado actualmente, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes como organización para definir, ¿no? Seguramente por asamblea, pero más allá de eso, o sea, ¿qué análisis tienen, ¿no? Con su relación con el Estado, ¿no? Que definen, bueno, vamos a empujar a un compañero, una compañera, vamos, decidimos entrarle o no entrarle esa lógica. ¿Cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Y ahorita que primero fue a nivel municipal, pero ahora es a nivel federal, no lo sé, ¿no? Esas son como las dudas. De acuerdo. Decía que, ¿qué será? ¿Como unos 20 minutos? ¿Un patacuati, está bien? ¿Compañero está acá? Bueno, me dice Octavio que ya nos colgamos de tiempo, entonces voy a tratar de responder algunas de las preguntas que hicieron para que puedan comer y a lo mejor, bueno, para que sigan con el recorrido. Muchas de las preguntas que están haciendo se van a ir respondiendo en el transcurso de la visita. Entonces, pero me gustaría aprovechar que está Nacho acá para responder la primera pregunta. Bueno, parte de la primera pregunta, que fueron tres. ¿Cómo vemos a otros procesos? Pues creo que es lógico, ¿no? Bueno, puede parecer lógico. Hay experiencias que no vamos a ver con buenos ojos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que hace Radio Sinacá, pues es una cuestión comunitaria. Quiero decir que eso se ve con muy buenos ojos. Pero también, pues es una experiencia de los chicos, de las personas que les apoyan. Y me parece a mí, espero que no hayamos incurrido en algo que sea faltarles el respeto, o sea, es de mucho respeto hacia ellos, a su proceso, y ellos también creo que lo tienen muy claro, ¿no? La autonomía de su proyecto. Pero por otra parte, ellos, yo creo que ya lo saben, ya se los han dicho muchas veces, pero están siendo de mucho apoyo para la región, o sea, muchísimo, muchísimo apoyo. Han hecho producciones muy interesantes, cosas de a lo mejor que nosotros también hemos hablado, por ejemplo, esto de la importancia de cuidar la diversidad. Ellos ahorita sacaron una serie que sería interesante que la escuchen y la compartan ahí en sus territorios, que se llama Anaquela, que ya está en Spotify, como se diga. Es un proyecto muy interesante, nos narraban todo lo que han hecho y cómo lo hicieron y ¿cómo se llama? Algunas herramientas, a lo mejor las que ustedes y nosotros ya hemos experimentado, se pueden quedar cortas cuando hicieron todo ese trabajo. Por otra parte, por ejemplo, en el caso de los chicos de la universidad, hemos ido a la radio y también nos han nutrido, o sea, nos hemos retroalimentado y demás cosas. Pero ellos son una radio comunitaria. Ahora también, por ejemplo, hay radios comerciales que se han asentado aquí en el municipio. No sé si se han pedido permiso, pero nosotros desde hace tiempo hemos dicho que, por ejemplo, las radios o los medios de comunicación masivos no abonan a todo esto de lo que estamos hablando. Y entonces, pues, creo que es ahí, digo, es lógico de que no nos vamos a ver bien, pero también en el marco del respeto no nos vamos a meter ahí con ellos, ¿no? Sí, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Decía un compañero que vale la pena más centrarse en lo que estamos haciendo, ocuparnos en lo que estamos haciendo, que estar ahí en la parte de qué hacen o qué no hacen. Y sin embargo, digamos que con otros procesos nos ha ayudado mucho el trabajar de manera solidaria. Por ejemplo, la experiencia que van a escuchar mañana con los compañeros del COTIC, pues es algo también que una innovación social, podemos decir, en el territorio, de cómo de repente organizaciones que a lo mejor en su momento no nos vimos tan bien, al final lo que nos está uniendo es la defensa del territorio. Eso ha sido muy interesante. Y a veces también quizás hay que soltar un poquito los egos personales o egos colectivos para poder unirnos con los demás. ¿Qué más? ¿Del café? ¿Ya te llamas Ebor? Eso es, van a ir a la cooperativa de comercialización y entonces ahí les pueden ampliar un poquito más estas dudas que tienes de cómo se le hace con todo el procesamiento. Quizás lo que sí puedo comentar es que la apuesta que hemos hecho, ahorita con esto que preguntabas de los socios, es que estamos planteando una idea que es la idea del hogar sustentable. Entonces esto es parte de la utopía, de que cada familia tenga un hogar sustentable y que en este hogar sustentable podamos poner en práctica todo lo que ya hemos dicho, que la persona no dependa de productos externos, hay estudios que dan tristeza, por ejemplo, cuando vemos los resultados de que tenemos cierta dependencia. Lo que ocurre a nivel nacional también suele ocurrir en las regiones. Por ejemplo, el jitomate que comemos, ¿de dónde viene? Quizás puede bajar a tantos kilómetros. O la papa, ¿dónde se produjo? ¿Cómo se produjo? Y entonces nos estamos enfermando con lo que comen, con lo que comemos. Entonces, lo que estamos planteando es que regresemos a esta idea del Kautakiloyan, que el Kautakiloyan ya sabemos que nos ofrece alimentos, medicinas, nos da energía. Ahorita hay un proyecto que la Fundación Tosepan junto con otros actores está activando, que se llama La Energía para el Yegnemilis. Y entonces han hecho, por ejemplo, una matriz de la energía que se usa en los pueblos. Y no solamente quedarse con esa matriz, ahora están en la fase de codiseño. En el ejercicio se plantea, bueno, ¿y qué sueñan nuestros compañeros y compañeras en las comunidades para trabajar, para seguir con esas energías? Entonces, no, pues queremos esto, queremos lo otro. Ahora están codiseñando. Y de esa codiseño ahorita va a venir la parte de validación. Algunos de los compañeros, creo que todos los que están acá en la Toltecayo Yegnemilis, el fin de semana pasado, estuvieron aprendiendo a armar celdas solares desde cero. Entonces, 8 días atrás estaban aprendiendo a hacer estufas ahorradoras. Y ellos mismos han hecho echado a perder varias ideas ahí de estufas ahorradoras. Entonces, planteamos que en el hogar sustentable podamos meter, hablamos de 4 componentes. Aprovechamiento de energías, captación de agua de lluvia, al revés, captación de agua de lluvia, aprovechamiento de energías, si captamos el agua de lluvia, tratamiento de aguas residuales hasta donde se pueda, y el otro eje es la producción de alimentos. Sobre estos 4 ejes, me estoy llegando en el avión. Entonces, acá tenemos algunas de esas ideas. Por ejemplo, el sistema Milpa, no abandonarlo aunque no nos reditúe económicamente, porque solamente ahí tenemos... Bueno, estamos en Mesoamérica, más de 10.000 años de convivir, coexistir con la milpa, entonces hay que seguir trabajando. La captación de agua de lluvia, cultivar los peces, tratamiento de aguas, la estufa ahorradora, la producción de miel. Y a propósito de tu pregunta, también los 3 productos que ahora apoyan mucho a un productor que tenga este modelo de sistema productivo, va a ser la miel de abeja melipona, la pimienta efectivamente y el café. Entonces del café tenemos 2 ciclos de cosecha en el año, la pimienta solamente una y la miel pues solamente también, bueno, hay quienes están cosechando hasta 2 veces. Entonces con eso se cierra más o menos el ciclo, pero no alcanza, por eso la importancia de la diversificación, porque canela ahora ya tenemos, por ejemplo, no quiero caer en esas cuestiones, pero nos decía un compañero, una parcela que visitamos, que una sola planta de lichi le dio algo así como 5,000 pesos en la cosecha anterior. Entonces, porque ahí hay quien diría, pues si le dio 5,000, pues pongamos 50 plantas de lichi. Y no se trata de eso, más bien, si tiene lichi, ya le aportó algo, ¿qué más? Pues del mamey, aguacate, lima, limón, naranja, ahorita estamos en la... Esta es una etapa muy interesante, porque aquí vamos a tener de todo, plátanos de todos los colores, olores y sabores, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué más tenemos? El huerto familiar, y aquí nos faltó en el dibujo, a lo mejor se nos borró, lo que van a ver en la cooperativa de salud, tenerlas también el huerto medicinal, las plantas medicinales. Si tenemos animalitos, pues la idea es trabajarlo con traspatio, los cerdos, la vaca, ya saben, ¿no? Todo el debate que hay en torno a la vaca. Pero podemos trabajarlo de manera estabulada, que eso es lo que plantea el ordenamiento. ¿Qué más? Miren, yo creo que ya, a ver si respondo todas las preguntas, si no, parte de otras cosas las responderán mañana mis compañeros para que puedan comer. Solamente me... ¿A Tito Sepantomín? Bueno, entonces, como no van a ir a los Sepantomín, comentarles cómo ha estado el tema de las monedas. Solamente regresar, la idea, el reto... es llegar a hogares sustentables. Y aquí hay muchas reflexiones, porque el día de antier, en las oficinas del Consejo Nacional de la Vivienda, nos compartían unas imágenes que a una de las salas le pusieron el nombre de nuestro compañero Álvaro Aguilar Ayón. Ahorita les explico por qué en la última parte. Entonces, planteamos el reto del hogar sustentable. Entonces, les comentaba... que en 1988, perdón, 98, se crea la cooperativa de ahorro y crédito. Aquí un dato interesante es que la cooperativa se crea con aportaciones propias. Y entonces me preguntan, ¿qué podemos hacer? Yo he visto que en otras generaciones de la maestría han hecho una bolsa común, ¿no? Ahí van juntando mes a mes a mes para el viaje nacional y para el viaje internacional. Entonces, pues digo, parece una cosa no muy complicada, pero podríamos hacerlo para otras cuestiones, ¿no? Para cuando termine la beca, cuando esté haciendo la tesis. Bueno, la idea es terminar, la verdad. En su momento conocimos otra experiencia de un estado que no voy a decir, pero solamente para tomarlo como referencia, en donde un bondadoso partido político les dio financiamiento a una comunidad para que crearan una cooperativa de ahorro. Entonces les dio una cantidad. Y entonces lo que nos cuentan es que a los pocos años este fondo desapareció. Y entonces, ¿por qué desapareció? No lo sé, habría que hacer una tesis sobre eso. Y entonces, ¿aquí qué pasó con los 636 mil pesos que se captaron en aquel momento para hacer la primera bolsa? Nos decía un compañero de una comunidad, dice, sí, yo me acuerdo que en el 98 nos dijeron que en la comunidad teníamos ciertos excedentes como productores orgánicos y teníamos tanto dinero. Y entonces nos dijeron, oigan, ¿a ustedes les gustaría aportar para hacer un fondo común? Y entonces ellos se reunieron, no, sí, aportamos. No sé cuánto aportaron. Y me parece que tampoco es relevante lo que hayan aportado. Sí es importante para ellos. Pero lo que quiero decir es que lo más importante es esa capacidad de desprenderse, porque podría ser, pues mejor nos repartimos el barro. Yo creo que si se hubiesen repartido ese dinero, no hubiésemos iniciado con 636 mil pesos, había sido menos. En el primer año de ejercicio de la cooperativa Tose Pantomio se captaron 1.226.000 pesos en ahorro, 636.000 la bolsa inicial, y con ese dinero también en ese año se le pagaban a dos compañeros que estaban ahí medio como que cuidando el changarro, pero salía de este recurso. En ese primer año se captan los 1.226.000 pesos, y también lo interesante es que ese mismo dinero se pone a trabajar en las comunidades. Y entonces, a lo mejor para los financieros dicen que esto es de mucho riesgo, porque casi todo lo que tenían lo prestaron. Es un riesgo muy alto. Tenía un amigo administrador que decía, a mayor riesgo, mayor ganancia. Y entonces, ¿qué pasó? Pues el dinero regresó. Y entonces fueron aumentando. Y poco a poco se fue generando confianza. Del 98 hasta ahora han pasado muchos años. Y la cooperativa, bueno, el último dato que yo tengo, creo que es diciembre del 2021, es que ahora, pues, ese dato me lo pasaron hace poquito, ya estamos cerca de las 46 familias, 470 comunidades atendidas, creo que aquí también está, es igual al otro, 490, 462 millones de pesos en ahorros captados, y fíjense, 300 millones de pesos en créditos. Entonces casi todo lo que se tiene se está moviendo, porque alguien está ahorrando, a lo mejor no lo necesita, y entonces hay alguien que, no sé, lo que quiera hacer ahora, y que esté en el abanico de los servicios que pueda ofrecer Tose Pantomio, pues va y pide el crédito. Hay que cumplir, digo, los requisitos, los tiempos cambian, y entonces, pero todo eso está colocado en créditos en la misma región. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que se tenía un banco acá, se captaba el recurso y se lleva a invertir a otras regiones. Y acá seguimos en la misma. 11.181 socios asegurados, también es un tema muy importante, niños, ahorradores y demás. Y ahorita hay una brigada de promotores y promotores que lo único que están, a lo que se van a dedicar es a brindar educación financiera. Van a dar talleres de educación financiera, cómo hacer un presupuesto, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Entonces, me parece que con esto que está haciendo la Tose Pantomio, al final esto va a repercutir en estos números que estamos trabajando acá. Luego muchas veces preguntan, yo no sé de estas cosas, pero preguntan, bueno, ¿y cuál es la tasa de morosidad? Me parece que andaban en el 2% y algo. Entonces, la cooperativa, digamos, pues ha hecho un trabajo muy interesante en estos años. Y Pero bueno, les quiero compartir otra idea, porque les decía hace un rato que el reto es alcanzar el hogar sustentable. Aquí les quiero compartir unas imágenes. En el 2006 empezamos un primer proyecto de construir viviendas en las comunidades. Había un programa gubernamental que se nos acercó, en realidad llegó al municipio, a propósito de los del municipio, y el presidente municipal en turno dijo, yo no mandé a... Ah, porque el programa consistía en que el programa daba 25 mil pesos a una familia y le pedía al presidente municipal que diera otros 5 mil para hacer una bolsa de 30 y construir, creo que 24 metros cuadrados, una cosa así. Y entonces el presidente en turno dijo, yo no mandé a la gente a vivir a las comunidades ahí en esos parajes tan lejanos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Yo no voy a... No tengo dinero del presupuesto. Supimos después que este presidente no comprobaba 162 millones de pesos. Imagínense, si eso que desapareció, que después se le cargó al erario en el próximo periodo, se hubiese destinado para las familias, se hubiesen hecho maravillas. Eran 100 mil viviendas que se pudieron hacer en este... Pues a lo mejor para alguien 24 metros, ¿qué voy a hacer ahí? Pero sí era algo, para quien no tiene un espacio, era algo importante. Entonces... de vez en cuando hay funcionarios que no se limitan a su trabajo y creo que fue el caso de estas personas porque después, como el municipio no les hizo caso, se les ocurrió, creo que iban caminando, no sé cómo lo hicieron, pero vieron que por ahí estaba una cooperativa y se acercaron y tocaron la puerta y dijeron, tenemos este programa, ¿no les interesa que ustedes puedan regalarle a una persona, a una familia, 5,000 pesos? Y este dinero, aunque suene mucho, no es el dinero de una persona. Es dinero de muchas familias que le están apostando, que están confiando en que su dinero está ahí. Y entonces, recuerdo que trajeron el punto con los compañeros directivos y dijeron, pues esto es lo que está pasando. ¿Cómo ven? Pero pues ni pensarlo, no hay nada que discutir ahí. No puedes tomar 5,000 pesos y regalarle a una persona porque no es tu dinero. Si es tu dinero, pues a lo mejor ya tú decides qué hacer. Y entonces, dijeron ahí entre las ideas, bueno, no podemos regalarle dinero a una persona, pero sí podemos prestarle a alguien 5,000 pesos, no en un plazo de en un año, sino hasta que lo pague en 2 años. Y entonces, pues ya, decisión unánime, consenso, y ahora sí, ejecutes el proyecto. Eran 100 viviendas. Desafortunadamente en ese primer proyecto solamente aceptaron 26 familias. ¿Por qué? Porque hay mucha desconfianza. Viene un programa y te dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y más en época electoral, no sé si han escuchado, ¿no? Y entonces, pues la gente no confiaba. Y de repente, cuando vieron que estas 26 personas ya empezaron a construir sus viviendas, la gente ya empezó a confiar. Entonces vino enero y nos dijeron, ahora queremos, ya teníamos una lista de más personas. Y entonces, ¿qué pasó? Pues ¿sabes qué? Este programa se acabó, ya no va a haber más porque cambiaron las reglas del juego. Y entonces por ahí aparecieron unas personas, unos compañeros, un muy querido amigo de la cooperativa. Por eso creo que es importante esto que dicen, que es más importante tener amigos que dinero. Y este amigo, Pablo Pablo Fregoso y Fátima. Ya murió. Ya falleció el compañero. Les habían encargado una consultoría y les tocaban hacer algún borrador de una propuesta para cuando se crea la CONAVI. Y entonces habían escuchado que había una experiencia aquí en esos últimos meses y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo lo hicieron? Platíquenos. Y entonces se les platicó pues que cómo se había hecho, ¿no? Que se había hecho el aprovechado ese recurso, pero que la Sepantumina había prestado. Y entonces recuerdo que en alguna ocasión estábamos ahí en la sala 1 peloteando las cosas y esos cuates hábiles que eran dijeron, bueno, pues si hacemos un esquema así de 3 partes, una mesa de 3 patas, en donde tenemos que exista el ahorro de la familia, que exista una entidad microfinanciera en los territorios y que si existen esos 2 componentes A más B, le damos el componente C, que es un subsidio federal. Y entonces se arma la propuesta. Y fíjense, digamos, de cómo nos fue en aquel momento. Digo, hasta que... Creo que ahorita están tocando otra vez las puertas, pero en la primera experiencia sí nos aventamos con las 100 viviendas. Digo, y tampoco fue que tan rápido, pues, pero sí, 100 familias llegaron y dijeron, va, nosotros le entramos. Porque implicaba tener un ahorro más o menos del 8-10% del costo total de la vivienda. Y aquí ya eran 52 metros cuadrados. Y entonces, si la familia tenía ahorro, podría entrar al programa. y si la familia, si tenía ahorro, podría tomar un crédito si la familia lo quería, no era necesario. Eso se planteó acá. Y si tenía este otro segundo componente, entonces había un subsidio federal interesante. Y entonces, con ese esquema, se hicieron las primeras 100 viviendas y nos tocó echarle montón en aquel momento, hacer todo el expediente, el levantamiento fotográfico, los planos de las viviendas. Teníamos unos arquitectos de servicio social, les tocó una buena friega a ellos porque tuvieron que estar haciendo planos y planos y planos y planos acá. Porque, y bueno, también se nos acercaron en un momento empresas que decían, no, pues yo trabajé en África, hicimos 2000 viviendas acá, y entonces pues le dijimos, a ver, vengan y muéstrenos su vivienda. Alguien les propuso, ¿por qué no nos hacen una vivienda? Y nos dijeron, nosotros las armamos en 11 días. Vinieron acá, ahí en el estacionamiento, y se hizo una vivienda que se llama Waltech. Ya cuando estuvo, no estuvo en 11 días, cuando ya estuvo, llegaron los compañeros para que vieran la vivienda, y dijeron, mis pollos viven mejor que este espacio, no queremos eso. Cada uno de nosotros quiere construir su diseño, su propio diseño. Y entonces, también eso fue algo muy positivo. Entonces, les mostraba, por ejemplo, un poquito esta casa que es de Zacatipán, cómo era el antes y cómo fue después. Y hay quien dice, pero ¿por qué te están perdiendo espacio acá afuera? ¿Y por qué la casa cuadrada? Pues es la lógica de ellos, como lo quieren, y no puedes imponer. Fue una batalla, por ejemplo, el baño, que si el baño adentro o afuera, el plano, el arquitecto lo puso adentro, y la gente decía, ¿cómo voy a tener el baño adentro? Eso no está bien, va a tener que estar afuera. Por eso decimos, aquí hay una expresión, cuando decimos, niúcala, voy afuera, o sea, en náhuatl decimos, voy afuera, es voy al baño. La compañera, no sé si va afuera, o al baño. O por ejemplo, ya cuando decimos, vivir es nemi, nemi. Cuando decimos a alguien, calanemi, no es que vive afuera, es que tiene diarrea. Entonces, de esta experiencia, desde el 2007 al 2019, se pudieron realizar, le llaman los de la CONAVI, 17.610 acciones. Así le llaman ellos. Para nosotros, recuerden que nosotros el reto es el hogar sustentable. Y entonces, fíjense. Por esto es todo lo que les comentaba, de qué podemos hacer. Porque a veces decimos que no tenemos dinero. Bueno, a lo mejor no tenemos, pero si juntamos cada quien de un pesito, seguramente ahorita ustedes podrían cooperar para el expositor de esta tarde. Entonces, 169.976.989. Ya no sé si son millones o cómo lo leen. ¿Alguien que pueda leer esas cifras? ¿Cuántos? Millones. 1.222 millones. 169 millones de ahorro. Lo que ahorraron las familias. En créditos que otorgó la misma cooperativa de ahorro y crédito, 448.412.500 pesos. Y el subsidio que se recibió es de 604.356.209 pesos. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si sumamos esta cifra más esta cifra? Si sumamos 169 más 448, no es mayor, no sería la cifra de esta suma más esto. Entonces, es una reflexión que nos hicieron alguna vez, ¿no? ¿Dónde está el poder? El poder, decía una compañera que venía de la India, el poder está en la gente. Entonces, en realidad, si tuviésemos la intención de construir más hogares, podríamos depender o no, no necesariamente depender del subsidio. Solamente hay que ver, hay que diseñar la estrategia, cómo le hacemos para no quedarnos sin fondos. Entonces, aquí, atrás de esto, que parece muy frío, hay muchas experiencias. Gente, por ejemplo, que dejó de emigrar porque ya se quedó aquí, porque estuvo trabajando durante mucho tiempo. El carnicero que mata todos los sábados, le compraban carne porque le tocaba la colada, etcétera, etcétera. Mano vuelta, compañeros que terminaron su vivienda con mano vuelta porque si no, no iba a alcanzar. O compañeros que no tenían terreno. O compañeros que no tenían ahorro y que la comunidad dijo, pues aquí va tu ahorro. o compañeros, un presidente municipal ahí que se puso bello en Tuzamapan, que había ciertas familias que no tenían ni terreno, ni ahorro, bueno, ahorro creo que se tenía, pero no tenían terreno. Ahí, y el, entonces se hizo ahí un fondo con los socios, el presidente destinó un terreno, se hicieron trazos, y empezaron a construir las viviendas ahí y apoyarse. Y entonces ahorita están las viviendas. Hubo el caso de una compañera que, un compañero que trabajaba en la presidencia, manejando un volteo, pues él soñó con ese proyecto, desafortunadamente falleció. Y la señora dijo, no, pues yo ya no puedo seguir porque mi esposo falleció. Y sus hijos le dicen, oye, pero mi papá quería esto, hay que seguir. Y le siguieron y ya después la compañera estaba muy feliz porque tenía ahí su vivienda. Y los niños, pues ni se diga. Algunos aportaron trabajo, ¿no? Trabajo, es que hubo de todo, pues cada comunidad se generó una experiencia. Entonces miren, ya para cerrar, me voy a saltar esto que ya lo han visto, la familia, la salud lo van a ver, lo de formación, pues ya también hicieron el recorrido, lo importante que es la escuela de música, la radio, plan de trabajo. Miren, aquí sí me quisiera tener unos minutos nada más. Por ejemplo, cada cooperativa local, o sea, si hay 490, cada cooperativa trae un plan distinto al de los demás. ¿Por qué? Porque cada comunidad tiene su propia vida comunitaria. Y entonces también es algo muy interesante. Tenemos puntos en común, pero en realidad aquí algo de lo que a mí me gusta de las regiones es que cada comunidad es autónoma. Se hace lo que quiere, hacen lo que quieren, hasta que, a menos que no llegue alguna autoridad que se los prohíba o algún proyecto que amenace. Por eso quizás, no es solo quizás, que cuando ha venido algún proyecto que amenaza esta forma, por eso nos unimos, nos defendemos. Cada quien en su trinchera, pero defendemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido en 45 años? Que organizados podemos alcanzar lo que nos proponemos. Pero solamente juntos. Si cada quien anda por su lado, no podríamos. ¿Qué más? La importancia de escucharnos y sobre todo escuchar a las generaciones pasadas. Por ejemplo, insisto ahorita con la experiencia de la radio, de por ejemplo lo que están haciendo los compañeros de Miguel, en cada oportunidad están recobrando la palabra de las y de los mayores, de las mujeres, de los niños. Pero aquí nosotros, para lo que ha sido la cooperativa, es escuchar a quienes han estado antes. Y esto que decía el compañero Álvaro, ¿no? Esta frase se la quitamos a él, porque él insistía mucho. Decía que nos han vendido esta idea de que algún día vamos a ir a descansar y cuando descansemos, pues sí, vamos a pasar a mejor vida. Y él decía, no, tenemos que luchar por tener la mejor vida acá en la tierra, ¿no? Cuando ya no estemos acá. Entonces por eso decía que en esta búsqueda del Yegnemilis, en esta búsqueda de la vida buena, el sueño más grande que queremos alcanzar es la vida buena, que todas y todos seamos felices. Y ese es un gran reto también, de los grandes retos. Entonces, miren, cuando hicimos el ejercicio de soñarnos en el territorio, que a ver si mañana lo retoman con quienes participen, pues fue sintetizarlo de esta manera. El árbol, las raíces, en las raíces están los principios. El tronco del Yegnemilis, Shatlán, Latama, en Tonacú, y en esta parte ya vienen los programas. Y entonces las ramas sostienen los programas como si fueran los frutos. Y en este trabajo se entregó en mayo, el 15 de mayo de este año, ya en una en formato de códice Masehual. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que esté en formato de códice Masehual? Pues la idea es que para quienes estén en el proceso organizativo, dentro de, ¿qué será?, para llegar al 2057, que es la meta, pues lo que se espera es que no en el año 2030 se vaya a desviar el camino. Ese es el reto. Aquí, pues muchos compañeros y compañeras hemos estado, y cada uno nos ha tocado apoyar en el momento en el que hemos estado. Y pero aquí también sí quisiera comentarles otra reflexión que hacía el compañero Álvaro. Él decía que hay que, a lo mejor parece una contradicción, porque decíamos que el cooperativismo plantea que la persona esté en el centro y no el dinero. Sin embargo, decía Álvaro, no, pero también, pero si bien el cooperativismo plantea que la persona esté en el centro, no podemos descansar todo el proceso en una sola persona, porque el día que esta persona ya no esté, el proceso se puede caer. De ahí la importancia de apostarle al proceso mismo en sí. Me citan luego. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Es como si hiciéramos una losa y le quitamos la losa y se cae porque todo está descansando en esto. Y entonces no importa que sea esta estructura, que sea una estructura de otro tipo de bambú, lo que si le apostamos al proceso es que quien venga ahorita a sostener sea parte de un proceso. Y creo que eso es muy valioso, ¿no? Lo que comentaba el compañero. Y esto fue en una ocasión, o sea, este rollo se lo sacó en una ocasión que estábamos haciendo un plan de formación para los nuevos directivos. Entonces, cuando trabajamos en comisiones, recuerdo que en aquel momento nos tocó trabajar un tema para la formación y estábamos hablando de los riesgos y tentaciones. Así como la última de Tentación de Cristo, la película, decía, hay riesgos y tentaciones para un asesor y para un directivo. Entonces nos hicimos ahí una super presentación, super wow. Y entonces yo le preguntaba, a lo mejor desde mi, ¿cómo se llama? Desde esa postura de investigación y acción participativa. Porque él tenía un chorro de tiempo asesorando a la cooperativa. Decía, pero ¿dónde puede haber los riesgos de los compañeros? Y a lo mejor eso también responda a la primera pregunta de la compañera, ¿no? O sea, que yo creo que no importa si es hombre o si es mujer. Me parece que todos estaremos en riesgos de las tentaciones de las que hablaba Álvaro. Y no es porque Álvaro quería ser religioso. Hablábamos más bien de las tentaciones de, decía él, es que a un directivo, de repente cuando sienta pues que ya es directivo, que ya dirige algo, tienda a querer llevar el rumbo del proyecto hacia su mirada. Cuando este proyecto no puede funcionar si no integra las miradas de todas y todos, aunque algunos miremos medio chueco, pero es importante que se considere. La otra, de los asesores, perdón, los asesores, pues sí, porque si un asesor puede tener también sus propias tentaciones. Una, porque está haciendo la tesis y ya quisiera que le dieran el resultado de que esto es lo quiero que digan esto, o quiero que se haga ya. Pero no, son tiempos y uno tiene que entender los tiempos, los ritmos en la comunidad, los ritmos del mismo proceso. Entonces esa charla que me compartió en aquel momento, digo, pues es la que se les comparte, pues no es una idea mía, es una idea que él se hacía en esa reflexión de estar muchos años en el proceso. Y así como esta, pues yo creo que también con Armando, que tuvo mucho tiempo de platicar con él, habrá muchas anécdotas de este compañero. Pero esto lo decía en un video cuando estuvimos haciendo el documental, nos apoyó Jesús Ramírez, de los 40 años, hace 5 años. Y decía esto, pues si no vivimos de utopías, no podemos salir adelante. Así de sencillo decía él. Bueno, eso lo decía con otras palabras. Si tú no te fijas en la cabeza que tienes que lograr lo inalcanzable, diría él, ¿no? Pues entonces, ¿para qué chingado estás organizado? O sea, ¿para qué estás organizado? Desde ese punto de vista decimos que algo que nos guía es considerar que la utopía es posible. Yo eso decía el compañero, pues estuvo aquí con nosotros durante 40 años, le apostó a este proceso y aquí, desde aquí no se movió, aquí estuvo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que ya con eso cerramos. El nombre de la generación. Pero es para Octavio. Ah, ok. En nombre de la generación número 20 tenemos un reconocimiento de la Unión de Cooperativas COSEPA, que aunque todavía vamos a hacer, ¿no?, como varios recorridos y seguir conociendo más del trabajo, pues queremos darles este. También viene un regalito en camino que viene, hizo una escala en la radio Sinaca, entonces viene en camino, pero este para sumar a la colección que ya tienen de todas las visitas que han recibido de las generaciones y que esperamos sigan recibiendo para poder dan tantas el restaurante, lo que sigue. Ahora sí, sí. Sí, ¿no? Ahora sí. Thank you.